Entre los sonidos de la noche apareces vos y tu radio. Ahí está Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Radio Box FM. La noche. Casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reflete. pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Acá, como todos los martes, estamos de 22 a 24, pero hoy, domingo especial, ¿sí? Por la fiesta. Así que acá estamos con mi gran equipo. Muy, pero muy buenas noches al señor operador técnico Damián Espadea. Nuestro gran DJ, musicalizando, Daniel Casanova. Gracias, gracias, chicos. Gracias, señores. Mi amiga personal, mi amiga, una de mis amigas personales, la señora Nilda Esther Pucheta. Buenas noches. Usted es señora, ¿eh? Ah, sí, cierto que soy señora. ¿Ex señora, señora dijo? No, es señora, por el momento. Es señora. Y a mi derecha, mi gran amigo personal también, Ari Contestabile. Muy buenas noches. De Pasión de Gavilanes a la Radio Vox. Estaba filmando. Estaba filmando autógrafos ahí en la entrada. Hice un break. Claro. Y bueno, ¿quién le habla? El Mono Sosa. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas noches. Feliz Navidad para todos. Gracias. Feliz Navidad. Espero que hayan pasado una muy linda Nochebuena y una excelente Navidad, ¿eh? Así parece que bueno. La mesita de Mirta Legrand, ¿vio la mesa? Todos nos aplaudimos. Bueno, pasemos a contar. A ver. El viernes los vi. La verdad que lo vi al señor Dani Casanova ahí musicalizando. Excelente, mis felicitaciones. Gracias, monito. La rompiste, Dani, querido. David también ahí estaba muy lleno, copate. Muy buenas críticas. Ustedes díganme la verdad a mí, son mis amigos. Te vamos a decir la verdad. Si ahora te hablamos en privado. Hola. Así que bueno. Y anoche. ¿Qué pasó anoche? Nuestra amiga Cecilia Mayorano estuvo, ahí con su estuvo voz, cantando, con esa espléndida voz que tiene, en Euforia Barbir. Así perfecto. Que nuestra felicitación a la señorita Cecilia Mayorano. Pero se da cuenta que el grupo Descontrol está completo, no le falta nada. Tenemos de todo. Cantantes, bailarines, actores de cine. No, ya tenemos una sorpresa. Ahí mamadera. Mamadera. Sí, hay un invitado. Varios. No es el que canta. Ay, chicos, no cuenten que vine. Sí, no es el. Ah, no era yo el invitado. El que canta, es el otro. Ah, bueno. ¿Saben quién nos está viendo? No, ¿quién? No. ¿Quién? A ver, nuestro diga. Amigo Alejandro Llane nos está viendo. Mira. Bueno, hola, Ale. Hola, Ale, ¿cómo está? Anoche ¿cómo la vi. ¿Cómo te va? Marito Vázquez. Che, anoche estuve. ¿Quién no se vio? Ahí en Ultra Night, así ¿sí? que estuve cenando todo, muy entrar? Lindo, sí. Ah, qué bueno. Sí, porque llevé el permiso de ¿cómo es? De animales. Policía. Ah, sí. De animales, entonces ¿cómo me dejaron. Animales. Sí. Sí, se cayó. Soy un mono. Sí, casi me sacan. Casi me saca seguridad. Amigo, lo llegan a sacar, yo lo abarajo en la puerta. No se preocupe. Pero si usted estaba en otro lado, perdón. Ah, pero usted, yo soy multifacética. Batería Herman, nos está viendo. Mario Vázquez nos está viendo. Buenas noches, Gustavo Mario. Gustavo Brunetto, no está viendo, Gustavito. Hola, Brunetto. Bienvenido, chicos. Carmen Torres. Hola, Carmencita, la chica del desayuno. Hola, Carmen. La chica del desayuno. Hoy gracias, Carmen, por venir también, haciendo el aguante. Ahí también tenemos a la señorita Cecilia Mayorano, que también sí, lo está haciendo el aguante. Vino nadie más. Y vino porque vino, si no viene. Claro. Si no hay permiso, vino porque viene. No, ¿vos te pensás que va a venir? No viene. No le dan el permiso, ¿viste? ¿Vos decías que no iba a venir? Ya nuestro amigo, el gringo Ramón Gallo, nos está viendo. Mira. Ramoncito. Hola, Ramón. Hola, hermano, ¿cómo andás? No te lo vi. ¿Estaba de pituco, Ramón? Yo lo vi el viernes. Una percha tiene. Re coqueto. Mirá vos. Y me encanta esa sonrisa, cómo baila. Yo me pongo al lado de él para que a ver si ligo algo. Porque todas las mujeres están con él. Difícil que liga. No. Bueno, hola, chicos, nos dice Carmen. Hola, Carmen. Bueno, hola, si se Carmen. Quieren comunicar, 1161-0070-47, 640-0070-47, es el teléfono de la Vox 102.9. ¿Cómo venimos? Sino info@fmradiovox.com, Instagram @radiovoxfm. Facebook Radio Vox FM, www.fmradiovox.com, o si no, Twitter @RadioVoxFM. ¿Cómo estoy? Afinadísimo. Che, último día del año. Vamos. Che, hay una pregunta para Ariel. Vamos, a ver qué pasó. Sí, Alex de Wilde dice: Ariel querido, ¿cómo estás hoy? ¿Por qué será la noche de anoche? Hola, Alex, querido, ¿cómo andás, Alex? Sí. Bien. La verdad que reponiéndome. Ya dudó para contestar. Reponiéndome. Bueno, Gustavo Brunetto dice, Gustavo, que un gusto conectarse. Y nos está saludando Silvia Simona. Saludos de la tía Silvia. Hola, tía. Hola, tía. Gracias por estar y hacernos el aguante. Debe estar en el sillón tomando algo y escuchando la radio. Epa. ¿Sabe quién nos está viendo? No. Gracias, Gustavo. Alicia y Jorge de Java nos están viendo también. Hola, Alicia y Jorgito, ¿cómo están? Genio. Hola, buenas noches, amigazos, dice Ramón Gallo. Gracias, Gustavo, gracias. ¿Sabe qué le tiene que pedir usted a Ramón? Que le enseñe esa sonrisa para bailar. ¿Quién dice que para ahí liga algo? ¿Para qué quiero la sonrisa yo? ¿Y si estás diciendo que quería ligar algo? Yo no quiero usar la sonrisa, ¿no? Mientras para otra bailar. Cosa no tengo que usar la sonrisa. ¿Eh? Mientras sepa bailar. Ese es el tema. Está, ahí está la cuestión. ¿Por qué? Y no sé, parece que... El señor dio muestra de que baila. Bueno, ¿qué pasa? A ver. Vamos a... ¿A vender? No, ¿qué vamos a vender? Vamos a hacer entrar al invitado que tenemos hoy. Bueno, hoy tenemos el placer de tener a nuestro gran amigo personal también, el señor Polaco Azolina. Así que un aplauso. Adelante, Pola, adelante. Querido. Vamos. Qué lindo que está, mirá, se planchó el pelo. ¿Qué tiene que ver que se haya planchado o no planchado el pelo? Pero no, hizo la queratina antes de venir, dice. Obvio, como todos. Yo también, mirá. Bueno. ¿Cómo le va, polaco? Bien, buenas muy noches. Muy buenas noches, hola, querido buenas, Pola, gracias por aceptar la invitación. Es un placer que esté acá. Amigo del americano. Así que bueno, le vamos a hacer unas preguntas. Bueno, ahora preguntas tranquilas, por favor, le pido. ¿Cuántas veces te casaste? Sean respetuosos. ¿Cuántas veces te casaste? Una. Ah, una, ¿vio? No comprometan todos que nos conocemos una. Sí, guarda que está ahí. Ah, claro. Sí. No, no, no es representante y no se puede hablar mucho. Para romper el hielo. Sí. ¿Te puedo hacer una? Sí. ¿Qué talle de slip usa? Oh, ¡ay, por Dios! ¡Cuatro! ¡Para romper el hielo! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Bien! Ay, ¡haga mate, Ariel! ¡Haga mate! ¡Haga mate tranquilo usted! Deje esto para los profesionales. No, estoy diciendo, vamos a arrancar de alguna manera de no. Y el tipo le pregunta. Arrancó con todo, ¿eh? Bueno, escúchame. Es lo que la gente quiere saber. Bueno, Pola, querido, la verdad, un placer. Gracias. Muchísimas bueno, gracias por aceptar la invitación. Vos sabés que nosotros te apreciamos mucho, es una gran persona, no solamente como amigo, sino también como organizador. Así que, nada, chicos, ustedes empezarán a ver. ¿Empezamos? ¿Con qué más arrancamos? Bueno, arrancamos? Antes que nada, permiso, Polachito, Karina Gómez nos está viendo, saluda. Hola, y le pidió Gómez un tema que ya se lo pasé al DJ. Así que, Cari, estate atenta. Hola, Cari. Sí, en un ratito, Karina, ya sale. Bien. Polaco querido. Dale, puche. Ahí viene. Guarda que... ¿Dónde está? Lo mío fue leve. ¿Dónde está el Tano? Lo mío fue leve. ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está el Tano? ¿Dónde está el Tano? El Tano se fue. Dijo, nena, quédate y me voy. Andate a la radio. Puche, el señor Ramón Gallo dice, puche, no soy solo una sonrisa bonita, ¿eh? Ah, no, por supuesto que no. Hay algo más ahí. Epa. ¿Cómo hay algo más? Escúcheme. ¿Cómo hay algo más? No, decide mi amigo. Yo conozco. No, pero ¿cómo algo más? Porque yo le soy voy a como contar la Ufa, Tano, sé amigo, todo. Bueno, Ufa, a ver, Polaco. Ufa no le quiere hacer nadie, ¿ok? No, por favor. Polaquito, contanos cómo fue que apareciste en el ambiente. ¿Cómo fue que nació el polaco en el mundo del americano? ¿En qué año, te acordás? No, ¿en qué año? No, hace mucho. Hace más de 20 años. Sí. Fui a bailar a mi club y una persona me dijo, ¿bailás bien, rock? Yo bailaba pésimo. Pero bueno, me dijo, ¿querés venir a unas clases? Y bueno, empecé en el americano así, los miércoles. Y bueno, y ahí estuve un tiempito. ¿Qué sentiste cuando te paraste enfrente del alumnado? ¿Cómo arrancó? ¿O ya tenías experiencia? No, había sido colaborador y bueno, un día el profesor no estuvo. Y me dijo la profesora en ese momento, Liliana Russo, me dice, ¿no querés, Pola, darme una mano para hacer la clase? Y bueno, ahí empecé y no paré más. ¿No paraste más? No. ¿Te sentiste realizado como profesor? ¿Te gustó? Yo creo que sí. A ver, hay muchos que dicen, yo estuve tanto. Yo no sé si estuve tanto. Más de 20 años estuve. Lo que sí, nadie hizo lo que me pasó a mí. Yo jamás falté a una clase un día jueves. Yo hice 15 años en mi club, después dejé un año, después volví 5 o 6 años más y jamás falté una clase. La única clase que falté un jueves fue cuando estaba en Tía Lola con Ariel Corbacho, que fue el día que había fallecido mi mamá. La única clase que yo falté. Asistencia perfecta. Sí, perfecto. Total. Hiciste mejor asistencia que en el colegio. Sí, en el colegio faltaba un montón. Es más, mi nieta nace un jueves. La fui a ver a la clínica, hola, le di un beso y me fui a la clase. Qué bárbaro, ¿eh? Lo que claro, es la pasión. Qué bueno, la lo pasión, es la pasión, sí. ¿Qué representa el americano para vos? Y a mí me gusta el americano. Yo hice muy buenos amigos, bueno, hay muchos acá, ¿no? Y tengo otros tantos que sí. Es una pasión, hay a quien le guste más o menos. A mí sí me gusta. Ari, ¿tenés algo para...? Yo la pregunta al hielo ya la hice, así que no me queda más que esa no preguntar. Es una pregunta para el invitado. Es una forma de decir. Es para romper el hielo. Claro. El hielo. La juguetera rompimos ahí. Ahí. Alguien en el ambiente que vos decís, ese muchacho fue, o señora, o chica, lo que sea, fue mi alumno. ¿A quién reconocemos nosotros como alumno tuyo? Y muchos. No sé si fui bueno en lo que hice. Sé que hay muchos chicos que estuvieron conmigo, que aprendieron conmigo, como los chicos americanos de Seiza, Juan Torres, que enseña en Claypole, Javier Centurión y Gabriela Tonianes de Infinito Americano, Poleto y Patricia, todos, Iván Adoris, todos esos chicos que hoy enseñan pasaron por las clases mías antes de ser profesores. Y después, igual que Marcelo Ruiz, Deluxe, qué sé yo, no me acuerdo, un montón. Yo tengo recuerdos de, no sé, chicos, ustedes se acuerdan ver la página de mi club, ver la cantidad de alumnado que él tenía. ¿Y cuántos colaboradores llegaste a tener? Tuve en un momento 14 colaboradores, eran 7 parejas, y después tenía 6 variadores que eran chicos que me ayudaban, o sea que éramos 20. ¿Qué es variador? Los que sacaban a bailar a todas cuando en un momento de la noche, antes de empezar el baile, decíamos, terminaba la clase, bueno, vamos todos, y salíamos todos porque siempre pasó lo mismo, ¿no? Había más mujeres que varones. Claro. Entonces todos los colaboradores más los 6 variadores íbamos y sacábamos a las chicas que no bailaban. En este caso variadores el pobre Tano con vos. Claro. El Tano este tiene que sacar a todos lados. Saca a bailar a las chicas. Claro. Te saca a bailar a vos. Pasa que nosotros un día de inundación tremenda, porque me decían, Pola, ¿cómo viniste? Le digo, vine en la coupé. ¿En qué coupé? Iban a la puerta a mirar mi coupé. Y mi coupé no estaba, había ido con el camión, porque estaba Temple inundado. Ah, no, y el camión es coupé. Claro, claro. Y bueno, fue la gracia de todos, ¿no? Y ahí tuvimos 65 personas. Todo te inundado. Manda saludos Ramón Gallo, ¿eh? Saludos a Pola, un gran amigo, dice. Ramón, un capo, un grosso. Bueno. Lidia nos está mirando. Hola, hola, buenas noches, nos dice Celia Simone. Tenemos una tía. Hola, mami, che, ¿cómo está mi vieja? ¿Cómo está? Un asado está, se mandaron hoy. ¿Sí? ¿Comiste asado? Bien ahí, sí. Bien ahí. ¿Cómo pasaste la fiesta? Mira. No, bien, también en familia. ¿Con la chica comiendo, del desayuno? Estaba la chica del desayuno. Hoy me preguntaron. ¿Sí? Me dice mi mamá, ¿quién es la chica del desayuno? ¿Es Carmen? Sí, amigo. Dani Begui no está viendo, ¿eh? Ahí fuiste preso. Hola, Dani. Dani, querido, otro gran DJ, ¿eh? No está viendo ahí Dani Begui. Dani, colega DJ. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué sentís que no hayas podido cumplir todavía en el americano? Algo que vos sientas que decís, o te sentís pleno. ¿Te sentís reconocido? Eso sería. Un poco sí, sí. O sea, a ver, yo fui de los primeros que fue al Americano Dance, te miraban bailando y a mí un día en Pinar de Rocha, claro, ellos bailan otro americano y yo bailaba en el pasillo y uno de seguridad le dijo, este es de mi club. Y ya cuando vos sentís eso, claro, porque claro, para ellos era yo un bicho raro. Son dos estilos. Dos estilos distintos. Y te estoy hablando hace más de 20 años en Pinar de Rocha. Y qué bueno. O, qué sé yo, en Jesse Jane pasaba también lo mismo. Claro. Te miraban los mismos de seguridad, pero siempre con el respeto. Está en Casanova, ¿no? Jesse Jane. Sí, tuve sí, la sí, suerte señor. De ir a Ruta 3. A Jesse Jane, invitado por San Justo, Tano River. Por el Tano River. Mi familia van a bailar todos allá. Los Puchetas invadieron aquella zona. Oh. Los tengo todo por allá. Dios. Menos mal que están por allá. Menos mal. Marcó mucho en tu vida mi club, ¿verdad? Sí, sí, fueron muchos años. Seas parte tuya, lo sentís parte tuya, parte de tu historia. Y para mí sí, hoy estoy en Java, ¿no? Representó una parte importante porque, bueno, Java me abrió las puertas para que yo haga eventos ahí. Recién hace 6 meses, yo en mi club estuve muchos años. Qué hermoso es. Qué lindo cuando uno a un lugar así espectacular lo marca. ¿Tenemos mensajes? ¿Quieres leerlos? No, yo acá todavía no. Bueno, yo tengo. Oh, el suyo es. Bueno. Está avanzado. Es otra generación. Es adelantado. ¿Y sabes qué pasa? Que es un celular femenino. Las mujeres siempre estamos más adelante. Ah, mirá vos. Dani Begui nos dice, hola, monito, Puche, Ariel. Hola, Dani querido. Y al Pola. Dice Baterías Hernán. Baterías Hernán, sí, amigo mío. Dice, mis felicitaciones a mi gran profesor y maestro, el mejor por su, que dice, paciencia, lo máximo. Lo respeto y lo quiero mucho. Hay que reconocer abiertamente que la paciencia del Poli es única. Bueno, Domingo Asprea. Sí. Sí, Domingo Asprea dice, buen programa, el profesor con más pedagogía. Pedagogía. En base a su humildad y a su sencillez. Hola, amigazo, dice. Sí, señor. Java Evento nos está viendo. Sí, hola, chicos, un abrazo. Hola, chicos. Hola, ¿cómo están con nosotros? Toda la gente linda de Java Evento, sí, che. Sí, estuvimos tomando unas agua mineral ahí en. Sí, ah, no, no. Sí. El que tomaba era. ¿Cómo se llama el muchacho? Jorge. Jorge, yo él pensé sí que tomaba. Puso podología, pensé toma que era podólogo. Claro, no. Jorge estuvo tomando agua sin gas. Claro, él estuvo tomando agua y necesitaba bueno, no que tomemos pedagogía, nosotros. Pedagogía, claro. No se rían, pensé que era podólogo. Pedagogía. Sí, no se rían de mi amigo Bruno. Pedagogo, pedagogo. También que sea, también que sea, también que sea bruto mi amigo, pero se rían ustedes. ¿Por qué dice bruto usted? Porque es mi amigo. Nosotros la dibujamos y usted bueno, la... Bueno, yo sí, yo sí. Yo la verdad también, Pola, querido, yo quiero felicitarte por tu humildad, porque tenés mucha humildad en esto. Yo siempre lo digo. Y bueno, yo la verdad que admiro tu humildad. Sos un tipo que atendés muy bien a la gente, tanto como vos, como la gente que está al lado tuyo, como Cecilia, todo. Así que siempre, admiro tu humildad. Marian López nos está viendo y dice. ¿Dónde está el mensaje? Acá. Qué genio, amigo, por la gasolina, dice. Marian es deluxe americano. Ah, deluxe. Los chicos que están dando clases, ella y Marcelito Ruiz. ¿Hay alguien que no te conozca en el ambiente, digo yo? Creo que no, qué sé yo. No, el Pola, vos decís el Pola y ya saben sí, quién es. Sí, sí, sí. No hace falta decir el Pola tanto. Al polaco lo tenía por una persona grieta. Yo dije, ¿este quién es? ¿Cómo grieta? Sí, sí. Sí, sí, es verdad, yo se sí lo conté a él. ¿Grieta o a grieta? No, grieta y grieta, todo junto. Todo junto, era un asqueroso. Un asquerosito para mí era. Después te fuiste amoldando. Claro. Sí, se fue adaptando a la puche. Pero grieta no es lo mismo que grieta. Son dos cosas distintas. Sí, grieta ahí, sí, discúlpeme. Porque él llegaba y era como que el por micrófono llegó el polaco. Llegó el polaco. Epa. Las chicas se no era importante. Grieta es muy importante. Una figura. Sí, sí, sí, como venía entrando este ahora con claro, el sombrero. Ahora me pasa a mí. Pasión de Gavilán. Ahora lo sí entiendo, porque ahora donde yo entro dice lo mismo. Uy, sí, la dice lo mismo. Ábranse. Ábranse que llegó la poche. Polaco, ¿tenés algo que vos decís? Esto fue, ¿cómo te puedo explicar? Algo impresionante, me pasó algo muy gracioso. Qué loco. Algo loco. Qué loco que me pasó que en el ambiente. Algo pasado en el americano, en el ambiente. Bueno, yo tengo una anécdota en mi club. Encontré un señor mayor, grande, más de 80 tenía. Ah, entonces bueno. Me llamó a la barra, yo dije, bueno, ¿qué le pasa? Yo hacía tres clases que iba. Y me dijo, flaco, dice, vos sos nuevito, ¿no? Sí, hace tres clases. Ah, me dice, vos seguí así y sé así humilde que vas a llegar lejos. No lo vi nunca más. No sé quién es. Y a la tercera clase me lo dijo. ¿Y ya? Me dice, vos vas a hacer una diferencia acá. Y no, nunca más lo vi. Es algo como que yo digo, uno de mis ángeles, ¿no? Sí, como, puede ser. Sí, como puede otra ser, vez, ¿cómo no? Otra vez a mí me pasó una chica altísima, salida de mi club, y le dije, ¿te llevo? Yo estaba, había tomado 8 o 9 tía María, ponele. Ah, me agarró un día con C. Y me acompañó hasta el auto. Y me dijo, acostate acá, porque vos no podés manejar. Y yo recliné el asiento y, bueno, cuando abrí los ojos vi, había una claridad. No había un auto en todo Banfield. Cuando miro la hora, eran 11:15 de la mañana. Bueno, esa chica no la vi más. Un ángel. No sabía ni quién era. No la vi nunca más. Bueno, ahí está nuestra amiga Lidia Bidoni. Buenas noches a todos. Saludo al polaco. Dice, acá estoy firme escuchándolos, chicos. Hola, Mimi, mi testigo. Gracias, Mimi. Saludo a José. Buena un placer tenerlos, dice a Ceci y al polaco. Un trabajo con nosotros, ese que dice, trabajó con nosotros y es lo que nos gusta. Tengo que cambiar los lentes, pero, Sí, cuando llegué lo vi tan lindo a usted. Dije, no, tengo que cambiarlo. O va a tener que leer mejor. Sí, no sé. Bueno, Jorge, Jorge y Alicia, sí, Jorge y Alicia nos abrieron las puertas. Y hacemos lo que queremos, Java, la verdad. No, aparte se te nota que estás trabajando cómodo ahí. Aparte voy a festejar mi cumpleaños en lo del Pola. ¿En serio? Ahora la próxima. 18. Sí, me dijo. El 28 de febrero, ¿no? No, lo quemé. Ahora. El próximo evento es el cumpleaños del mono. Es más, abrimos por el cumpleaños del mono. Sí, es así. Es que yo también soy importante. Chupate esa mandaranga. ¿Qué tal, acá? Ahí la tenés. ¿Qué tal, acá? ¿Qué tiene que decir? ¿Y ahora? Vamos, Puche, decía. No sé, yo voy a preguntar algo cuando él me invite. ¿Me invita a su cumpleaños? Para él se le abren las puertas, mirá vos. ¿Me va a invitar a su cumpleaños? ¿A quién? A mí. ¿Esto es qué quiere que comente? Y si no, tiene que comentar. Su esposa está invitada, la señora Claudia Porta está invitada, Dani, Carmen, el Polaco, Ceci, todo, Ari, para, me falta Lidia, José, ¿qué? No, a mí no me vengas a imponer lo que... Pedro, no sé, invitar. Es mi cumpleaños. No te olvides de cumpleaños. Uno. Y el gallego no. Yo te digo a vos quién tenés que invitar en tu cumpleaños, ¿no? No, pero el gallego viene. Bueno, mientras que ellos deliberan con el tema de su cumpleaños, contame, Polaco. El gallego viene, ¿no? ¿Qué mañana fue que llegaste temprano a tu casa? Casa. No me acuerdo. Difícil la pregunta, ¿no? Temprano, ¿qué día fue llegaste temprano a tu casa? Aclará, es temprano para el grupo. Claro. No, decime cuál es temprano, porque a mí me pasó un día en la casa del Tano, ¿no? Dice, che, ¿cómo cantan los pajaritos acá en La Plata? Y sí, son 6:30 de la mañana. Los pájaros ahora se levantan. Pero él, como es un profesor, un señor que trabaja en la noche, que da clase, hace eventos. ¿Por qué en la noche no trabaja? No, yo no trabajo, trabajar no. ¿Nunca trabajaste? No. Sí, antes. Hablamos de trabajar. En horarios. ¿Qué rubro, qué rubro tenías, Pola? Verdulería. Sí. Verdulero, era el verdulero del barrio. ¿Y no viste cómo pone el celular para bailar? Es que en Sí, de verdad. Claro, le quedó la maña de la libreta, ¿viste? ¿No? Yo antes iba a cualquier evento y a las 2:30 como mucho ya me tenía que ir. Sí. Porque ya me iba al mercado. Me cambiaba en el auto porque no iba a entrar como al mercado como iba cambiado al baile. Imagínate, ¿no? Claro, o sea que era torta frita, claro. Entonces, bueno, me producía y entraba. ¿Viste que hay un aire nuevo en el ambiente? Entró una camada muy grande de chicos jóvenes. Sí. ¿Qué te parece a vos? No, a mí me gustan. Hay muchos chicos. Estilo, baile, presencia, ¿qué te gusta? Sí, tienen otro estilo, bailan más rápido. Pero bueno, está perfecto porque es la forma de ellos. Si a ellos les es cómodo. Claro, eso es lo importante. Claro. Vos cuando bailás tenés que sentir cómodo, no tenés que seguir cánones. Claro, fíjate porque si no bailaríamos todos iguales, claro. Y están las escuelas de los pibes nuevos. Eso, Matías Salinas, Daro no es nuevo, hace mucho que está, pero Daro está siempre enseñando, en claro. Matías Salinas, Florcita, Flor Hendrich, la hermana de Matías. Una linda hay camada. Muchos chicos que bailan muy bien, vuelan. Sí, sí, vuelan. Vuelan. Y vuelan. Eso está bueno, porque vos los ves y decís, bueno, está bien, nosotros que ya bailamos un toque más lento, vemos los pibes que van furiosos y está bueno, a mí me aparte, gusta. Aparte, es como que mantienen el estilo, ¿no? Sí, a mí me gusta, a ver, ¿qué me gusta de toda esta camada de pibes? Es la humildad que tienen. Por lo menos yo he ido a todas las clases y te reciben como que sos, ¿viste? ¡Wow! Y vos decís, soy uno más, igual que ustedes, y son chicos súper respetuosos. Sí, son... los chicos jóvenes son más humildes que lo que hacen años que están en el americano. Cierto, la verdad grande, que tenés razón, lejos, claro. Excelente, tenés toda la razón. Excelente. Yo también quiero agradecer, si me lo permiten, públicamente al Polaco y a Ceci por haber dejado hacer lo que me gusta, bailar. Gracias. Claro, es la idea nuestra partió de eso, no exhibición, sino que cada uno venga y demuestre. Bailar, sentir. Baila y ya está. Por ahí hay gente que no le gusta y bueno, si no te gusta bailar, no exhibas o no muestres lo que sabes. Pero si te gusta, prendete. Bueno, vos, Pucho, bailate folclore, que eso, mañana, no sé, Dani que le bailó una tarantela. Bueno, que la baile, no, no pasa nada. Es... Claro. Yo no lo veo a Dani con una tarantela, pero bueno, todo claro, puede pasar. Que se baile un lento, claro, con un Carmen, lento. Un lento ahí con ahí Carmen. Ahí, creo. Ahí no, me va mirá, gustando. Mirá, mirá que ayer lo vimos viendo un poco. Bueno, puedo hablar en público, no, pero no, ayer no, estaban no, no. bailando. Igual estuvimos re aprendió, tranquilos anoche baila, en la mesa. Baila. Cada vez mejor baila. Anoche estuvimos. Estaban bailando, sí. Estaban como bailando. El Tano, solo veo al Tano bailar con otras chicas. Baila excelente. ¿Cómo con otra chica? No, es un otro después, chico alto baila. No sabés lo que baila el Tano. No, yo nunca lo vi. ¿No lo viste bailar solo? ¿Nunca lo viste bailar solo? Nunca lo vi bailar. Ah, pero si querés te tengo filmación. No. Ah. El polaco, video, ¿eh? El polaco, una vez lo fuimos a visitar a mi club cuando todavía daba clase. Sí. Creo que era sábado, ¿no? Sábado. Sábado, fuimos. El polaco le enseñó una figura que yo realmente no la veo, no sé cómo se llama esa figura. Que el hombre gira y la mujer contragira, sí. Algo así. La odio esa figura. No me gusta. Veo que a veces no les pasa que. Porque él la puede hacer y usted no. Pero mira, eso es lo que pasa. Y la hace esa figura. Y vos sabés. Que estuve prestando atención a otras parejas que bailan, no la hacen porque no sé si no la conocen o no sé. Pero hola, no buenas noches, ahí la está viendo Gabriela Terrero, ¿eh? Hola, hola, Gabriela. Gabriela. Hola, Gabi. ¿Cómo estás? Qué chica calladita está Gabi, ¿eh? Uy, Dios mío. Una chica muy sencilla, calladita, anoche estuvo compartiendo la mesa con nosotros. Retranca la tipa. ¿Vos querés este? ¿Querés un mate? Bueno, sí, sí. Vamos a dejarlo descansar un ratito al polaco, querido. Dale. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigos del Americano, sí, sí. Por la 102.9 Voz. Esta es tu onda. Sí, sí. Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14 entre 106 y 107. Berazategui. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Esto es Amigos del Americano por la Voz 102.9. Si te querés comunicar con nosotros, 11-6400-7047, 64-007047, mandando mensajes, pedimos tema. ¿Qué pasó, Gabriela? ¿Qué pasó? Terrero dice: buenas amigos, dice, anoche la pasamos re lindo, me conecté un ratín porque tengo que irme, pero no quería fallarle. Bueno, muchas gracias, Gaby. Gracias por estar ahí, Pobrecito cocodrilo, dice el chiste, dijo Gaby. No sé por qué, seguramente claro que estábamos comentando. Dice Gaby, Gabriela Terrero, anoche eran 4 matrimonios y yo de perejil. Ajá. La tía solterona era, dice en la mesa. Mirá vos. Ya vas a conseguir novio. ¿Saben quién nos está viendo? ¿Quién? Tu amiga, polaco. ¿Quién? La señora. La amiga de todos. Es la amiga, perdón, de todos. Obvio. Dígala. Claudia Pasaro. Hola, Claudia. Hola, Claudia. ¿Cómo está? Bienvenida. Sé que tuvo pachucha con ataque de hígado, sí. No sé qué le pasó. Saluda a Robert. Que entre Roberto, por favor. Uno de nuestros auspiciantes. Debe estar cocinando. Robert. Roberto Gustavo Quintero. Deja de limpiar, Robert. Claro, deja, por favor. Bueno, este fin de semana estuvo bastante movidito, ¿eh? Estuvo muy lindo, ¿eh? Sí. Yo vi, estuve viendo los otros lugares que los vi, la verdad que es muy, muy... muy convocado, muy mucha gente. Todos explotados. Ahí Copate. Ahí en Copate, toda la gente cumplió con la consigna. Fueron o de negro, o de blanco, o combinado de color. Estaba repleto, pusieron una carpa afuera. Ajá. ¿Y qué quiere que hagamos? Que tiremos cohetes, no sé. Que se pertina, no sé. Dígame. ¿Sabe la que se perdió usted? ¿Qué? No, tenemos coreógrafo en el grupo. No, mejor. Tenemos que cuéntelo. Yo no sé si era por las copas o por la alegría que tenía que el DJ estaba pasando la música. Daniel contestó. Casanova, pero lo tenía el señor Contestable haciendo coreografía en la mesa. Ah, mirá, me la perdí. Esa. ¿Arriba de la mesa? No, no, al costadito, se paró al costado. Ah. ¿Se largó a hacer coreografía el tipo? Y anoche estaba con todas las mujeres. Y anoche fue con el Suarem, obviamente. Él tiene que sacar a las chicas. ¿Completo estaba? Ah, completo. No le faltó nadie. Mira. Nadie le faltó. Acá, Pola. Pola, no te salvas. Pola, este es más famoso que vos. No, sí, sí. Sí, porque debe más plata. Este. Cuando vi todas las chicas que bajaron, yo en mi vida tuve tantas. Mirá. Pola, mirá cómo te lo digo. Era un Tetris, no, no, viste cómo bajaban. Puches. Bajaban como desarmando un Tetris, ¿vio? ¿Viste? Así. Se estaban todas apiladas. Yo lo vi, A mí no me van a contar, yo lo vi. No, me dijo Ari, dice, yo acostadas entran más. Se ve que las trajo a todas acostadas, eran un montón, entraron a bajar del auto. Sí, éramos 8 arriba del auto. ¿Viste? Me imagino. Y me supongo que la señorita Cecilia Maribrano la rompió anoche, ¿no? Ah, eso fue único. Hablemos un poquito también de... Único. Tuvo su del momento. Del otro lado, de ese vidrio está la señora. Señorita, mejor dicho, Cecilia Maribrano. Sí, sí. ¿Quiere acercarse? ¿Qué señorita o señora? El desayuno. Señorita, está es señorita. La chica del desayuno está también está. Está señorita, ¿no? ¿Todavía? ¿Está presentable? ¿Pretendés el señor en algún momento? Sí, sí. Vamos a tener que hacer una campaña. ¿Por qué? Acá, amigos del americano, le tenemos que ayudar con una campaña a ella para que ¿para se case. No ¿quiere se casar? Meta, no se meta. Hola. No, a veces uno desmaya acá el Pola, deja. Sí, ¿qué? Cambiemos de tema. El tipo está tranquilo, está contestando todas las preguntas y después empezó a poner en... No. Paren las rotativas. No es la idea esa. Ya no hay más rotativas, es todo digital. Algo grave está pasando en el ambiente. Está complicado. Sí. Hay como viento. ¿Sabe qué? Sí, Claudia Pasaro está de dieta. Uy, ahí está nuestro amigo Roberto Gustavo Quintero, nos está viendo. Qué grande. Pollito y arroz, dice que está Claudia Pasaro. Perfecto, hay que cuidarse. ¿Qué habrá comido esta chica? Ah, dieta. No. ¿Qué habrá comido? Ahí, los brindis son. Hola, Gustavo Barrio. Gustavo Barrio nos está viendo. Muy buenas noches, dice. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Gustavito? Gracias a Dios, estoy bien. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo te involucraste o entraste en el ambiente del americano dance? No, fui a bailar y... ¿Eso que bailaste en el pasillo que vos decías? No. Sí, bailé. ¿Así fue? Sí, así, solito, porque fui solo, no me llevó nadie. Y en pocos días, o pocos sábados, digamos, me hice amigo de varios chicos y bueno, empecé a frecuentar esos lugares. Pero no, fui así solo. Fui a bailar, caí como peludo de regalo y bueno, y después me quedé, pero... ¿Cómo se te ocurrió eso de la exhibición que hiciste ahí en Americano Dance, sacarte la camisa? Ah, cuando me saqué el saco. No, sí, el saco, el saco. Con la camisa, ¿cómo bueno, se llama? Carlos quedó con la camisa que atrás decía yo, Americano Dance. Claro. ¿Sacó el pantalón? No, porque llevaba. Era, claro, era una sorpresa para el chico que hacía la fiesta. Estuvo muy bueno eso, ¿eh? Sí. Claro, sí, es sí. Fiesta Cerati. Y bueno, era el cumpleaños, era todo. Yo le debía al regalo, digo, bueno, ¿qué le regalo? ¿Qué le podés regalar al chabón? ¿Viste? Tiene de todo, digo, ¿con qué? Bueno, hice una camisa, le puse Fiesta Cerati, y digo, ¿cómo lo sorprendo si entro así? Bueno, yo cuando voy a bailar las exhibiciones no practico, no me gusta practicar. Qué y grave. Se me ocurrió cuando salí en el auto. Salí, hice 5 cuadras y le digo, Ceci, voy a bailar con el saco y me lo voy a sacar. ¿Y en qué momento? Yo te aviso. Y ahí me lo saqué. Miren lo que dice Ceci. A ver, él me dijo que cuando Ari se case, se casaba él detrás. Todo está en mano de Ari. ¿Eso es verdad? Por entonces, eso, sí, por eso. Entonces dormí tranquila, Pola. Dormí tranquila, Pola. Gabriela Guerrero dice, 2025 se casa el polaco, dice mi bola de cristal. Mira. Epa. ¿Qué tipo de bola tiene? A la mierda. No sé. Bueno. Ella tiene la bola de cristal, tampoco pida tanto detalle. Bueno, hay varias bolas de cristal. Entonces, entonces el 2025 te casás vos y después yo. Así dice la bola de cristal. ¿Dónde? ¿Dónde? Decime dónde. Tranqui con porque. Tranqui con lo del casamiento, no. Porque Dani se nos pone. Se están poniendo como. No, chicos. Me van a hacer caer un lagrimón. Vamos, ya se está quedando sin voz. Nos están viendo de Brasil, ¿se dieron cuenta? ¡Epa! ¿Sí? Sí, hay un mensaje. ¿Quién? Está medio portugués, medio español. Bueno, dígalo, usted sabe todos los idiomas, por algo la traje. ¡Epa! ¿Cómo zafa, ¿Cómo zafa el dígalo. Tipo? Saludos sí, de Radio Activa, sí. 104.9. ¿Qué tal? ¡Qué grande! Sí. Ciudad dice Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Saludos a todos. Saludos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y viene el polaco y vienen todos los internacionales a vernos. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué tal? Puedes decirme de mi amigo. La chica del desayuno dice, para mí vamos a ser tías, puche. Sí, porque... ¿Qué pasó? Hay cosas que usted no sabe. ¿Tías de quién? Después le cuento. Bueno, no sé, pero entonces que no lo digan. No, ni la otra personaje que está allá atrás. No diga nada entonces. Pero ya pasó. Si van a decir, vamos a ser tías, cuéntelo. Tiene viejo. Un corazón bárbaro el mono. No, pero cuéntelo. ¿Lo reniega? Le voy a agarrar un infarto. Vamos, ya. Gaby. Dice, vamos, Gaby, gracias. Ah, dice. Pero la pasaron, se nos casa el 2025. ¡Opa! ¿Te invitó, y sigue, ¿Vas a ir? Obvio. ¿Vas a llevar la cola a la novia? ¿Usted está invitada? No, yo no. Y bueno. No porque yo no la invité a mi casamiento, pero voy a ver por las redes. ¿Pero dónde está Roberto? A mí tampoco me escúcheme, yo, sin embargo. Hola, querido. Cerca. Escúcheme, hola, querido. El 25 de diciembre vamos a estar en una fiesta, Vamos a estar juntos en una fiesta, Exacto, sí. En Capital. Exacto. De Cerati. Exacto. Estoy invitado. Así es. 25 de diciembre. 25 de diciembre. Miércoles 25. De diciembre. Creo que 25 o 28. 25. Recalculando. No. No me acuerdo bien la fecha. Pero sí, vamos a estar bueno, en Capital. Un 25, anoche me lo volvieron a avisar que estoy invitado a la fiesta de la señora Sandra Custer y ¿cómo se llama? Cerati, el marido. Sergio Cerati. Miriam Cano nos está viendo. Hola, flaca, hola, linda. Hola, flaca, amiga. Gracias, Miriam. Y como vio que dijo Pasaro que se casa el 2025, dice, vamos, dice Cecilia. Y Mimi dice algo acá importante. Hola, mirá que con Carmen casamos a la puche. Así que este año vos no te escapás. Ah. Mimi, no puedes entrar más a Java. entra José solo. Acá Marian López. Vamos, Pola, que el lugar de la fiesta ya lo tenés. Fiesta en Chascomú. También. ¿Te vas a casamiento de Pola y Ceci. Yo creo que alguien está presionando de acá atrás, ¿viste? Miriam Cano dice, muy buenas noches, amigo. ¿Sabe quién está ahí? ¿Qué? La China, Francesca Lupe. Andá escuchando la musiquita, si te emocionás. Muy buenas noches, chicos. Un besito, la Chinita, nos está viendo. Hola, China. Hola, Chinita. Cecilia Mariorano dice 25 de enero. Sí, la señora Pucheta también está invitada. ¿Tú invitada al casamiento la pasaron, che? A ver si agarro un gracias, Ceci. Yo dije diciembre, cualquier cosa, dije. Tenés razón, 25 de enero estamos ahí, vamos a estar con Cecilia Mariano y el Paul Anzolina ahí en la fiesta de Cerati, Bien, Marian López, claro, dice de una fiesta. Fuimos a un casamiento a Chascomús. Éramos como 40, terminamos durmiendo adentro de los autos. De tantos que éramos, porque no. Pudimos entrar todos los autos, está la cabaña, la pileta. Metimos todos los coches y tratamos de dormir porque no había lugar. Y bueno, nos quedamos hasta mañana. Las que durmió bárbaro, Cecilia, porque en el asiento de atrás del Peugeot se sentía en una cama de dos plazas. Claro, si ella es chiquitita. Claro, fue la última que se levantó. Mirala. Y ya ahí descansé. Claro, bueno, María López dice, qué genia, Clau. Después dice, tenés razón, amiga, dice Carmen Torres. Bueno, Mabel Castro Giovanni. Esa. ¿Está bien dicho? Sí. Grande Pola y Ceci, qué lindo escucharlo, dice. Mario Vázquez dice, aguante el Pola. Marito es un amigo. Polaco, ¿alguna historia que tengas para contar? Chau, Gaby. Gracias por estar ahí, gracias. Chau. Divertite, pasar lindo, gracioso. Sé feliz. ¿Alguna historia que nos puedas contar? ¿Algo que te ha pasado, algo lindo? No, lindo, muchas cosas. Muchas porque hice grandes amigos. Bueno, Mario Vázquez, acá está Infinito Americano, nos está viendo sí, también, ahí Javier. Nos está viendo. Saludo a la gente de Infinito Americano. No, muchos amigos. La Negra Godoy, Eugenia Ayala. No, todos chicos. ¿Sí? Chicos que por ahí nos gustaba un poco el americano la noche, pero Eugenia Ayala. Eugenia, nos conocemos hace más de 20 años con Eugenia, así que hace ya un poquito que somos amigos. Y Claudia Godoy fue mi primera auspiciante en mi club cuando empezaban con Pilates. Pilates, sí. Decían que es Pilates. Nadie lo conocía. Y nosotros sorteábamos clases de Pilates. Qué bien. Con Claudia Godoy. Bueno, en mi club hemos hecho de todo. Han cantado tanguero, han bailado tanguero. ¿Bailaron tanguero? Sí. Sí, tuve una pareja de chicos. Vale, chicos, de señores de 80 años que vinieron a bailar un tango a mi club. O sea, siempre te gustó compartir otros ritmos, ¿no? Sí, un día para mi cumpleaños vinieron las chicas de Cangujan con los resortes. 20 chicas en shortcito con la camiseta argentina y empezaron a saltar. Ah, sí. Y Gustavo Anido, bueno, que Gustavo Anido fue siempre... Los dos éramos uno, porque no me voy a cargar yo solo. Gustavo Anido y otros colaboradores, ¿no? Con Gustavo empezamos juntos y terminamos juntos. ¿En mi club? En mi club. ¿Y en otro lugar enseñaste también? En Tía Lola un año con Ariel Corbacho. Un año y medio estuve con Ari y después volvimos a mi club. ¿Cuántas historias, no, Polaco? Sí. Sí, muchas. Sí, porque uno va conociendo y uno aparte, no profesor, sino que uno enseñaba los pasos que uno aprendió, que uno inventó en su momento. Yo tuve muchos colaboradores, y no solo muchos colaboradores, sino muchos amigos. Ariel Corbacho venía a darme una mano a mí y yo a él. O sea, yo lo ayudaba los lunes a él en Tía Lola y él me ayudaba los jueves en mi club. Como hace ahora en la actualidad, que están en otros lugares. Y yo voy y ayudo a Ivana los martes, a Marian López en Lux los jueves. Y por ahí me llaman algún chico los miércoles, he ido a lo de Flor. Bueno, he ido a Americano Ezeiza. Bueno, Gabriela Terrero dice... Che, besote, me tengo que ir, me los pierdo. Besote, no me extrañen tanto. No, después lo mira mi tío. Ahí está. Gaby. Dale, Gaby. Gracias por estar, Gaby. ¿Quién es tu referente, Pola, en el ambiente? ¿Quién crees vos que es tu referente? No, cuando... Yo lo único que sí, cuando hice un campeonato en mi club, hace muchos años, había parejas que venían de este lado, digamos. Pues nosotros decíamos de Calchaquí para allá o de Calchaquí para acá. Y estaba Jorge, el negro Jorge, me dijo, Pola... Anoche lo vi al negro Jorge, el negro con Jorge. Su señora. El negro Jorge No Jorge el electricista, el otro Jorge, el bajito. Jorge Walter. Jorge Walter, sí. Apareció de nuevo en el ambiente, estaba desaparecido. Claro, Jorge vino en esa época y me dijo, Pola, pero ¿van a ganar lo de mi club? No, le digo, ¿por qué van a ganar lo de mi club? Va a ganar el que mejor baile. Y Jorge ganó el campeonato ese año con una chica, con Natalia. ¿A dónde fue ese? Porque yo creo haber visto el video. Él estaba re delgadito, re joven. Sí, ese fue en mi club. En mi club era, ¿no? Él ganó el campeonato de mi club, Jorge. ¿Alguien subió el video de recuerdo de ese campeonato? Sí, bailaba con una chica que se llamaba Natalia. Y bueno, yo le dije, y él me dijo, Pola, la verdad que cumpliste con tu palabra, y obvio. Digo, no iba a ganar alguien de mi club, iba a ganar quien tenía que ganar. Ahí en este Murlay, ¿te acordás? Murlay también. Ahí también hacían, ¿no? ¿Fuiste jurado alguna vez ahí? Bueno, hice jurado en muchos lados. Sí, sí, sí. Ahí en Murlay no. En Murlay fui a ver el campeonato que ganó Jonathan Coleman. Jonathan salió de mi club. Salió de mi club. Sí, después, bueno, le explicó Eugenia, le explicó Ariel, le explicó Carlito Follé. Hola, Gustavo Suárez, buenas noches. De aquella época quedó mucha gente. ¿Algunos ya no se los ve? Sí, por ahí se los ve menos. Yo algunos cada tanto sí los veo. Claro, porque el que mantiene una línea, ¿no? De respeto y todo eso, se perdura en el ambiente. Sí, sí, seguro. ¿Es así? Sí, sí, tal cual. Bueno, pero ya hay muchos que también se retiraron del ambiente. Claro. Sí, bueno, porque este Jorge Walter se había retirado y apareció ahora. Sí. Sí, sí, sí, estuvo un tiempo fuera del ambiente y volvió. Y Jorge bailaba muy bien. De antes se marcaban por los estilos, ¿no? El baile. Claro, sí, sí. Sí, en Murlay se bailaba de una forma y en mi club se bailaba de otra. Eran similares, pero no eran iguales. Ah, mirá. Y en Exiland otra. Y en Exiland también, como Murlay. Lo que pasa es que Murlay tenía más lento, más clásico. Claro. Exacto. Igual que en Exiland, más clásico era. Claro. Que yo venía a escuchar ahí, más clásico, este ritmo, esta onda. Exacto. Exacto. Ah, Casanova. Mira, Casanova. Bien ahí. ¿Y por qué en esa época no bailaba nada? Y ahora baila, ahora baila el tipo. Ahora tiene un truque con la chica al desayuno. Próximamente lo mandamos a la cancha. No, olvídate. No me da para tanto, Pola, no. Porque la chica de desayuno baila muy bien, ¿eh? Ah, ella, ¿no? Sí, tengo maestra. 11-64-00-70-47 6400-7047 es el teléfono de la Box 102.9. ¿Sabe quién nos está viendo? ¿Quién? Cocinando con tapa. ¿Usted comió anoche? Fue a cenar ahí. Creo que cocinó él, ¿no? Sí. ¿Pepe? Claro. Hola, Pepe, querido, ¿cómo estás, genio? ¿Todo bien? Mirá vos. Dicen que cocina muy rico. Sí, sí, sí, sí. La verdad que se comió muy bien. No atendieron bien, la verdad que sí, muy bueno. Muy había lindo. Bastante gente, se veía por mucha muchísima gente. Yo vi un vivo. La cena era 250 personas. Qué bueno, 250. Qué bueno eso. Qué lindo, así, ¿no? Que, muy rico, la verdad, muy lindo. Muy, bien preparado, muy bueno, inclusive todo. El patio trasero. Sí, sí, sí, muy obvio que bien sí. Bien arreglado. Está todo bien acomodado. Buena atención. Sí, la verdad que muy, muy, muy lindo, ¿eh? Y aparte con la buena música de Gustavo Luercho, ¿no? Sí. Un genio. Hola, vos tuviste mucho tiempo sin organizar bailes. ¿Qué te llevó ahora a tomar la decisión? Bueno, de volver. Tuve un par de inconvenientes, ¿no? Sí. Gente que va quedando en el camino, como digo yo. Me quemé con un par de personas y dije después, no hago más baile. Si yo no necesito del baile, yo vivo de otra cosa, no del baile. Lo hago porque me gusta. Y bueno, se dio que para mi cumpleaños Cecilia y Eugenia Ayala estaban, dale, dale y dale, festejalo y festejalo y festejalo. Y ellas iban averiguando lugares. Yo ni enterado estaba. Y bueno, hice mi cumpleaños en Java y ahí Jorge me dijo, ¿querés hacer uno al mes? Y bueno, Cecilia y Eugenia estaban, dale, dale, no te quedes sin hacer. Y bueno, dije, hago uno al mes y ya está. Pero no quería hacer más porque, bueno, ciertas traiciones de las personas que yo consideraba amigos. Entonces dije, no hago más. Si viven con monedas, que vivan ellos con monedas. Claro. Yo no necesito monedas. Pero viste que las cosas pasan por algo. Muy bueno. Claro. Sí, sí, cuando se cierra una puerta siempre dicen que se abre otra. Sí. Yo no necesitaba, a mí las monedas no me servían, por ahí a ella sí. Y bueno, allá ellos. Pero acá donde estás muy cómodo. Sí, sí, sí, obvio. Bueno, pero es lo que digo yo siempre, cuando me alejo o me aparto porque ciertas cosas no me gustan, no me hago problema, porque esa gente perdió un amigo, yo no. Sí, es verdad, uno se entrega es a la es cierto, es así. Es simple. De verdad, diste si una te alejas, para el otro, no, chao, para mí no, yo no perdí nada. Pero vos lo que te destaca mucho también cuando haces un evento, la atención personalizada. Sí, yo me acuerdo sí. cuando hacías en El Duende, ¿cuánto año hace de esto? Sí, hace como ¿antes cuatro. De pandemia o después de pandemia? Antes de pandemia era. No, en El Duende, El Duende sí. fue después de la pandemia. Después de pandemia. Primero hice en Bunge. Hacíamos en Bunge, la gente sí, iba a Bunge. Sí. Hacíamos entradas con pizza y dábamos pizza. Después sí, en El Duende Cervecero. Claro, en El Duende. Yo me acuerdo que todavía no teníamos mucho trato nosotros. No. Y llego y le digo a la chica que estaba en la barra, mirá, le digo, caí con unos amigos, estaba repleto el lugar. Estaba y me dice, andá a decirle al polaco que te va a ubicar. Y bueno, me crucé la pista y le digo, hola polaco, buenas noches. Le digo, mirá, vine con unos amigos. Ya te consigo una mesa. No sé de dónde consiguió unas butacas. Ahí nos armó, estábamos re cómodos. Esos detalles uno es agradecido, ¿viste? Porque a veces vos entras a un lugar y te dicen, bueno, acomodate, algún conocido te ubica. No, él va, los acompaña a la mesa. Después tiene eso de acercarse a la mesa, preguntar si está todo bien, si alguien necesita ahí, algo. Ahí fue donde conocí al Tano. Claro. Que el Tano ah, me dijo, razón. Sí. Sí, porque encima la mesa no estaba pareja, pero no había otra. Era como la mesa del Argento. La fui a buscar. Era, sí, sí, la de como he casado con hijos. Sí, tal cual. Así se movía. Bueno, ahí lo está saludando Jorge Barreto. Hola, gente, anoche estuvo muy bueno, dice. A Jorge, un capo. Sí, sí, sí. Claudia Pasaro. Sí, es muy cierto, Paul, así lo que estabas diciendo vos, es cierto. Pero lo bueno en vos, que no te quedás en el dolor y en la traición. Vos mirás para adelante. Avanzás. Claro. Sí, sí, te duele. Yo no quería ser mal, la verdad es esa. Y bueno, Cecilia y Eugenia me convencieron porque me decían, hacé un baile. Y digo, yo no necesito hacer baile. Voy a bailar y listo. Y bueno, después que hice mi cumpleaños me empezó a picar y dije, bueno, dale. Total. Bueno, ahí te das cuenta que no es por necesidad, es por placer. Sí, sí, sí. Yo es un gusto. Claro. Es un gusto que me doy. Yo, por ejemplo, hacía un año no lo festejé, el anterior lo festejé en mi club. Y cuando hablé con el dueño de mi club, que es un graso, Adrián Mateauda, es lo más. Le digo, Adrián, quiero hablar con vos para hacer mi cumpleaños. Tardé un minuto y medio para arreglar. Me dijo, hacé lo que quieras. Claro. Hice la publicidad y metimos 180 personas para mi cumpleaños claro. en mi club y en dos no. días. Pola, acá nos está escribiendo Country Club Night Dance. Es Alicia y Jorge. Claro. Sí, la mula en mi club, qué hermosos recuerdos. Se dieron cuenta lo dichoso que fuimos por hablar en primera persona de estos lugares. Sí, sí, sí es realidad. Cierto. Hemos conocido, hemos disfrutado, hemos bailado, conocido mucha gente. Y era totalmente distinto el ambiente, ¿verdad? Cambió Mirá, mucho. Yo lo que veo, Puche, ahora, no sé, a lo mejor... No hablo sobre los pibes nuevos. No, porque los nuevos son... Es otra historia. Ciertas personas. A mí me ha pasado ir a un lugar... Yo fui a Palermo Tango. Digo, bueno, voy a entrar acá. Hacían un poquito americano los viernes. Sí. Salió el dueño, me dice... No, usted no tiene que pagar la entrada. Le digo, ¿por qué? Porque no era como ahora que había redes sociales tantas. Claro. No, me dice, usted no tiene que pagar. Hasta me quería dar bebida. Le digo, no, no, las bebidas no las acepto. Y en Palermo Tango entré. No me quisieron cobrar entrada. Y no era como ahora, que ahora subís una foto de estoy acá en el baño y la gente te claro, ve. Claro, claro. En ese momento no había. Yo fui a Perón y Rock, en La Ferrere. Me invitaron. Me comí tres piquetes. No. Entraba por la tierra, volvía. Entraba, volvía. Cuando llegué me dice el tipo, pensé que no ibas a venir nunca, Pola. Y le elegí el peor día, le digo. Era un caos La Ferrer. Y bueno, y fui. Yo fui a todos lados. Bueno, Ahí estamos, con nuestro gran amigo Paul Axolina. Así que vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Seguimos charlando con el Paul Axolina. Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11 39 46 40 46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, ahí estamos, después de la pausa publicitaria. Tomen un poquito de agua, así mojan un poquito el agua. Bueno, ahí creo que ya lo leí, ¿no? Lo de Country Club Nine. Sí, Dance. Eso sí. Bueno, Marian López dice: Marce y yo estamos súper agradecidos por tu humildad y por el apoyo que nos brindás, dice. La qué señora Claudia ella. Pasaro, señorita, porque todavía no es señora. Sí. En Noche Mágica también colaboró un capo, el Pola, ¿eh? Así que acomodada las mesas, es re humilde, mi amigo, dice. Sí, sí, eso es verdad, Claudia. Yo no me acordaba de eso, que había colaborado con vos. Jorge Barreto dice: cocinando con tapa, un señor con todas las letras, con código y humildad. Y por sobre todo, un gran ser humano. Saludo y mi respeto para él y su señora Marisa, ¿eh? Está saludando Jorge Barreto. A cocinando con tapa. Buenas noches, dice nuestro amigo Hugo. Hola, Huguito, también estuvo ahí. Hola, ¿cómo estás? En la nuestra cena. Amiga Liliana Báez, también ahí se me fue. Bueno. Hola, Huguito, hola, Lili, gracias por estar ahí, genios. Damián Espadea, mirá. Sí, mirá, está viendo el programa. Ariel que se soltó. Hay un mensaje para para Ariel. Se fue el caballo. Se desbocó el caballo y salió corriendo. La puta. Ahí está. Uy, ¿quién nos está viendo? Claudio Gómez. Claudito, señor... querido, ¿cómo estás, colega DJ? Gracias por la noche del Claudio viernes. Gómez, ¿qué hace, gordito lindo? Qué genio, ¿eh? También, gran trabaja DJ. Trabaja mucho, ¿eh? Pero ya nos va a venir a visitar también, dijo. Sí, capo, claro que lo vamos a traer. Un capo. Sí, bueno, se pueden comunicar al 1164007047, 64007047, o si no, info@fmradiovox.com, Instagram @radiovoxfm, Facebook Radio Vox FM, www.fmradiovox.com o Twitter @radiovoxfm. Amigo del americano, por la Vox 102.9, esta es tu onda. Bueno, dice buenas noches a toda la mesa, dice Huguito, qué grande. ¿Cómo está, Huguito? Hola, amigo. Bueno, Ariel, pregúntele algo lindo al polaco. Usted le dijo que tenía muchas preguntas. Estoy para hacer eso. Ya guardé el caballo. Se le dejó, se le escapó. Laura Asolina. Ah, mira. Qué bueno. Grosso, hermano. Dice, cuánto halago. Orgullosa de vos. Ay, qué lindo. Ah, es, bueno, mi hermana. Gracias, Lau. Ahí Claudio Gómez. Hola, buenas noches. Saludos a todos y al Pola. Claudio, un fenómeno, Claudio. Un capo. Sí. Un capo. No solo como dice ahí, como, no, persona, no, como persona. Un tipazo, una bestia. Si a veces le digo, ¿te acordaste que te saludé? Sí, pucho, te reconocí, me dice. Nuevo. A la madrugada. Nuevo. ¿Qué es nuevo? Nosotros dos nos entendemos. Ah, míralo vos. Usted preste pero atención. Usted preste atención al invitado. Yo lo estoy atendiendo, pero ¿no le van a preguntar a ustedes? ¿Tengo siga, que decir siga, yo? Siga, ¿no? ¿Sigo siga, yo? No, siga, no, siga, siga usted, que a nosotros después. Polaco, usted es un testigo que me mandaron. Ustedes, te mandaron al frente. ¿Le preguntó al polaco si va a seguir con nosotros hasta las 23 o si se quiere quedarse con nosotros hasta las 23? No, ya me estaba por ir, pero me queda. Me invitó a la pucha a comer a la casa del Tano, pero claro, vive allá 160 kilómetros. Me dijo, Pola, vamos a comer que el Tano no preparó. Cocina el Tano, le dije. No, yo pensé que cocinaba la pucha y dije, no voy. Bueno, te quedás entonces la horita que nos falta con nosotros. Dale, cómo no. Mirá que se enganchó. ¿Quién viene? Un amigo. ¿Quién? Roberto Gustavo Quintero. Hola, hola chicos, saludos a todos, un abrazo al Pola, un tipazo con toda la letra, dice, ¿eh? Grande Robert. Robert, un genio. A vos también te queda po. Nosotros estamos del primer evento con vos, ¿no? En Java. Sí, sí. No, faltamos alguno que otro nomás. No, púchenle. Ah, sí, vos uno, pero después los chicos de control vinieron. Pero a todos. Démosle la gracia a Roberto Quintero. Creo. Hay que agradecerle personalmente. Hay que agradecerle a Gustavo Quintero. Hay que hacer Quintero. El monumento. Sí, sí, hay que hacer un monumento en Java. ¿A Gustavo? Sí. A Gustavo hay que hacerle un monumento como el Tano. Claro. Es que va a haber un premio. Va a haber el premio. Hay una entrega, ¿no? Va a haber un premio al aguante. Sí. Mientras sea un ya empezamos a votar. Un monolito. Entonces tenemos una lista. Dani Casanova, el polaco. Sí, sí. Hay varios, pero ya los van votando, ¿eh? Hay algunos que tienen 5, yo tengo 5. Me parece que Roberto va a la cabecera. Hay 2 o 3 que están más de 200 votos tienen, o sea, los otros quedamos con 5. No. Hay dos que están ahí. Sí. Cabeza a cabeza. ¿Se puede dar nombres? Uno es de La Plata y el otro es de Temperley. A la pucha. Mirá qué tal. A la puche, dijo. Escuchá ese tema. A ver. Qué lindo tema, che. Nos vamos para arriba, ¿eh? Dani Casanova, nuestro musicalizador. A mí me parece que el polaco no nos va a invitar más a Java. Porque son las 5 de la mañana, se siente y espera que nos vayamos y quiere ir a dormir. Usted hace eso, porque yo cuando voy me retiro en el horario. O a veces me voy antes. Bueno, igual yo soy como el Pola, tengo compromiso, entonces. No, pero la puche se queda para levantar la silla, ordenar las mesas. A ver si le hacen el paquetito. El desayuno. Capaz que está colando el desayuno, Pola. Vos sos testigo. ¿Te acordás cuando íbamos a la clandestina ahí en Rodríguez? ¿Cómo? ¿Te acordás? El americano. ¿Cómo? No íbamos. Ahí de Evelidora, ¿te acordás? ¿Qué nos daban el paquetito? ¿Te acordás? A la madrugada. Exacto. Hacían pizza. No lo que es. Pizza libre y nos regalaban porciones de pizza a la madrugada y íbamos con el paquetito. Ahí eran las primeras noches que estaba saliendo yo, bueno. Me encontraba con toda la gente esta que viene saliendo de hace rato, ¿ves? Sí. Escuchalo el polaco. Roberto, son terribles, dice. No, dice Robert. Claudia Pasaro, dice, está con dos reinas, el Tano y Robert. Claro. Pobre Dios. Claro. Dios mío. Bellezas como esta, Claudia no va a conseguir. Fíjate, Roberto, que Claudia no se siente bien, por favor. No, para mí que Roberto tiene la culpa, porque él cocina. Él cocina, entonces ya ella te agarra un ataque de hígado. No, no, mi amor. Carmen, no, o la chica del desayuno. ¿Qué pasó con la chica? Amigo mono, yo soy re tranqui, es verdad, sí. Sí, sí. Sí. La verdad que sí. Doy fe. Es verdad, sí, sí, sí. Sí, entonces sí. El premio. Pobre Tano. Ese hombre sí, que yo la verdad que cada vez que lo veo, ahora fui a saludarlo y le veo esa cara de tristeza. No sé, pero algo raro está pasando. Una persona buena. ¿Dónde está el Tano? Yo digo. Como que no se ríe tanto, ¿no? En serio, yo soy católico. Dani, sos mi amigo. Sí. Dani, yo soy católico, pero a veces me enojo con Dios. Porque digo, Dios no puede, no te podés portar. Con la gente buena, buenaza, no te podés portar mal. No, no, ¿entendés? Pero parece que le gusta, ¿eh? Es masoquista. Es masoquista, Tano. Es masoquista. No sé. ¿Puedo decir algo? ¿Me pueden aclarar esto al aire? Porque estoy recibiendo mensajes por privado donde me dicen, no sabía que eras casada y que te estabas por casar. Aclaren esto, por favor, loco. A ver, Ari. Si estás por casar. ¿Vos sos soltero? Te juro. Si es más, te regalamos la luna de miel nosotros. No sabía que eras casado en uno y en el otro me ponen no sabía que tenías pareja y te estabas por casar. No, chicos, es un chiste. Haciendo chistes, sí. La chica del desayuno dice, bueno, a veces se me chifla, dice. Claro, a veces se me chifla el moño, pero... Sí, también, también. Eso cuando andan en contra, ¿vio? Roberto Gustavo Quintero dice, no para de comer, por eso los higadazos que le pegan, dice. Claro, cocina tan rico. Tan rico que cocina el tipo. Aparte, el polaco y el Tano andan en algo raro. Lo digo públicamente. Y con el polaco, perdón, con el gallego ya sabemos que anda con la vecina. ¿Qué vecina? La vecina, la de... No, a mí me dijo que la vecina le prestaba el wifi. La del wifi, por eso. Ah, no, bueno, entonces... Pero nosotros acá con Cecilia, mi amiga, que somos las dos más serias junto a la chica del desayuno. Sí, sí, ustedes son re serias. Somos las chicas tranquilas. Sí, cuando duermen. Decidimos salir a tomar algo, a un baile. La mayorana con esa sonrisita. Sí, estaban re serias anoche, estaban... ¿Sí? Sí. Ah, estamos siendo bíceps, porque tenemos que mantener... Estaban así. ¿Puedo cantar? Porque ahora viene la salida de las chicas. ¿Puedo cantar? ¡Ah! La salida de las chicas. Por eso viene el tema. Claro. ¿Cuándo? El 12 de enero, ¿no, chicas? ¿Listo? Tranquila. A las 12 de mi cumpleaños, Por eso, después de las 12. De las 12 de mis cumpleaños, así no, que salimos. No, pues, nosotros no, nos vamos al bingo, a la ruleta. Ah, ahí, vamos a llevar a Damián. Sí, ¿eh? Sí. Noche de mujeres, claro, Cecilia. Perdón, me abre los ojos acá el señor porque hay que ver si lo deja. Nah, ahí puede, pedimos ahí permiso. Lo deja acompañar, lo deja acompañar. Viste, Lo dijo, escuchá, lo dijo así, sí, dijo, así. Aparte, ¿qué tema puso, mirá. El operador, no tiene una mano y se queda solo, No saca guapo. Es algo que nos destaca. Ese es como el himno. Mi amiga Miriam Cano tiene razón. Mirá lo que dice Claudia Pasaro. No, Cecilia Mariano dice, jaja, amigo Ariel, no es casado, pobre. Ari soltero y sin apuro. Y sin apuro, perfecto, es el día del inocente. Perfecto. Por eso fue por el eso, chiste. Porque por es el día del inocente. Claudia Pasaro dice, ayer fue. Claudia Pasaro dice, mi amor me lleva a cenar afuera y me cocina. Por eso está acá, es candidato al premio. No sé, esa yo loca. En cualquier momento a la pasar la veo con una manzanita en la boca. Miriam Cano dice. También. ¿Cómo manzanita en la boca? Miriam Cano dice, ¿son chistes por el día de los inocentes? Claro, por eso está casado Ariel. Me dejó los pibes afuera atado con el caballo. La Mayorano dice, noche de mujeres. Sí, está bien. Claro, sí, obvio. ¿Cuál es el problema? Disfrutar a full. Mirá, la Pasaro dice, inviten. Claro, Pasaro, estás invitada. A la noche, chicas. Vayan, vayan. Nosotros vamos con... Roberto viene con nosotros. Claro. Che, Roberto dice, ¿Qué, a ver si invitan, ya no tengo presupuesto. Dice. Está fundido. Nosotros te invitamos, Robert. Olvidate, Robert. Te arrancamos a muerte, papá. Vení con nosotros, Roberto. Vení. Yo cuando le dije al Tano, amor, mirá, nosotros vamos a hacer una salida de chicas, vamos a estar tranquila en una mesa, escuchando música, conversando de nuestros trabajos, tomando un trago. Y él me dijo, anda tranquila, yo me quedo con el polaco. Me dijo, al mono, al bien. Mira. ¿Qué van a hacer? No sé. Nada, yo, ¿qué podemos hacer? Un asadito. Vos sabés que yo a Roberto Gustavo Quintero lo conocí en Euforia, ¿no? Sí. Ya lo conocí con Claudia, ¿no? Y estaba gordito, che, estaba rozagante. Ahora lo veo y las camisas grandes. No, pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Que porque cambió la onda, está en otra ¿también? Moda, sí, se actualizó el señor. ¿Pero vos crees eso realmente? Yo sí. Se va cambiando. No critiquen a mi amiga Pasaro. Ah, vos también, ¿eh? Y yo tenía dos coches, bueno. ¿Y qué pasó? Hoy tengo una bici prestada nada más. Porque cocina mucho y para acá él. Te viniste en cole, tuviste sí, sí. Dos colectivos. Sí, con razón me pediste la sube anoche. Con la sube de la Puche, claro, me vino. Me dijo Puche. Ah, que tuvo que prestar la sube. Claro. Los dos coches se los comió Ceci. Porque yo tengo la jubilación, sí, ¿vio? Por eso subió de peso. Claro. Ahora caigo porque me pediste la sube anoche. ¿Viste? Sí, dije, sí, amigo, ¿cómo te va a pesar? Si pide la sube, tiene que pedir la baja también, ¿eh? Claro, mira, Pasaro, vamos, sí, le dice Cecilia. Claro, sí. Herrera. Después te coordinamos. Vamos nosotros, que después de las 12 de mi cumple. Claro. Cecilia, vos te encargás de Pasaro, le decís el horario y todo, y que mesa todo. La chica del desayuno no va a poder venir, me parece. ¿Por qué? No sé si tiene permiso. ¿Quién? La chica del desayuno. Ella va permiso, se manda sola. Antes. Ya es grande. Epa. muy bien. ¿Sabés qué pasa? Me parece. La chica que ustedes le dicen, la chica al desayuno, yo todavía no caigo porque no quiero ser atrevido de preguntar qué. Ahora le vamos a contar. Ahora del aire le vamos a contar. Mira, faltaron varios programas, escuchá. yo tomo el programa tarde, 11:30, viste, claro, que siempre entro 11:30. 11:30, menos 20. Claro, la chica al desayuno mira. ¿Con quién se va a ir el novio? Dice, no quieren ir a la noche de chicas. No. Porque está la de los chicos también. Claro. El amigo Dani me dio la táctica del desayuno y me pegaron una patada. No funcionó. Claro, lo queríamos ubicar al monito, ¿vio? Que se algo hizo novio. Mal y no le funcionó. Más solo que nene malo. Y él agarra y dice, el polaco es el hombre más romántico que hay. ¡Epa! Ey. Eso que no conocen de él. Mirá, ¿viste? ¿Está hablando de vos, polaco? Así es. Sí. Mirá, es sí, romántico sí. El polaco. Así es. Míralo vos. Claudia Pasaro dice, yo pasé de un talle 1 a un talle 3. A un talle 3. A un talle 3. Ya nos dimos cuenta, Claudia. Porque el otro bajó dos talles, por eso ahí te das cuenta. Claudia, mirá que yo te conozco hace un par de años y... Es verdad. Es cierto. La chica memoriosa nos está viendo. Capaz que pase por al lado y no la conozco. Claro. La chica memoriosa. Sí, ¿quién? Alicia Arce, la que se acuerda de todo. Hola, chiquitina linda. Hola, Ali, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Ali? Estuvimos todos juntos el viernes con Alicia. Así que usted es romántico. Escuchá, ¿qué palabra lo que más dice dulce la chica del desayuno? Dice... Si los hombres se juntan aparte, estoy con ustedes. ¡Apa! ¡Va! ¿Quién? No sé, ahora que decida porque, Dani. Claro. Que va a ser, ¿quién? Va a salir con pero Dani no viene. Sí que sí, va a salir. Sí. No. ¿Qué dijo ella? ¿Por qué? No, porque ella viene con nosotros también. Ya viene con nosotros, pero Dani no viene. Así que, ¿va a venir con nosotros? ¿Igual? No sé ni qué día es, yo todavía estoy medio... ¿Viste? No, Dani, no quiero... Dani, está colgado. Domingo cae, Dani, porque no. Después de las 12 es mi cumple. Sí. ¿Viste? Sí. Domingo aparte, vamos todo. Dani, te la cuido yo. No, deja. Quiere decir no, que bueno. Si usted viene con nosotros, ella se va con las chicas. Yo te hago si con nosotros. No, confianza. Dice la Puche, la cuido y claro. Ni ella quiere ir. Claro. Quiere venir con nosotros. Ojo que tengo control remoto ahora. ¿Eh? Yo lo programo y cuido tiene todo. Tiene control nuevo. Tiene más alcance porque tiene antena. Este. Pero está, usted está hablando de todo, ¿y usted va a ir? Sí. ¿La dejó el Tano? Sí. Sí, Cecilia y yo a la cabecera. Dios mío. ¿Qué cabecera? Como las dos chicas más tranquilas. ¿Qué cabecera? Pregunten porque los novios y los maridos nos tienen confianza. Porque novios saben que... y maridos. Sí. Eli, calculo que va a ir también. Eli si también no viene, se va, sí. Si no ahí Alicia se está enganchando también. Vamos las chicas. Claro. Sí, ella estaba el día que reservamos la mesa. Alicia también, claro. Claro, Cristina. Ese no sabía, mono, vos. La reservaron. ¿Dónde van? 1:30 de la mañana la reservaron. Le mandaron un mensaje, tenés una mesa para nosotras y 1:30 le contestaron, dale. ¿Dónde se juntan? A los de Gallones. Ahí, mira. No nos dimos cuenta de la perdón. Hora. Perdón, ¿una y media? A la una y media de la mañana le mandaron un mensaje. Normit, no. Y organizamos la salida. La hicieron re bien, ¿sabés por qué te digo? Se juntan los delegaciones. Claro. Se arranca a las 6 de la tarde y corta a las 12 de la noche. Claro. Chao. Te corta la salida olímpicamente. Mirá, claro, todo mirá pensado. No. ¿Puede tener una doble salida? No, a las 12 salimos nosotros. La hicieron con la doble. ¿Sabés por qué? Se van a las 6 de la tarde. A los delegaciones arranca a las 6 de la tarde. Claro, sí. Y termina a las 12 de la noche. Sí, efectivamente. A las 12 y media están en. Chao. No sale este, no sale el otro, chico, no sale ¿qué ninguna. ¿Qué se preocupan si son los dos solteros? ¿Qué chica? ¿A quién tienen que perdón, recibir? Porque es salida de varones. Porque son mis amigos y yo quiero que salgan porque después de las 12 es mi cumpleaños. ¿Y si claro. van a salir? Ahí está ahí la Beatriz González, no está viendo. Igual. Cecilia, nosotros salimos a las 6 de la tarde, pero nos dijimos a la hora que volvemos. Y nosotros claro. y nosotros nos pusimos lugar de encuentro. No sé, ustedes arreglense. Claro, ya preparé el cotillón, dice. Sí. Ah, Cecilia lleva el cotillón, ¿ve? Somos gente tranqui. Alicia dice, Alicia va, Alicia y las chinas. También se anotan. Se van sumando las chicas. Oh, mirá quién apareció. ¿Quién apareció? Hilda Beatriz González. Qué grande, Hilda. Anoche estuvimos. Hola, Patricia Napolitano. Patricia. ¿Cómo está, morocha hermosa? Hola, Patri. Hola, Patri, gracias por estar ahí. También la vimos anoche, Patricia. También sí estaba, sí. Y a Hilda, obvio. Qué lindo que estaba anoche. ¿Quién? Yo. Y usted con esa camisa deslumbró. ¿No es cierto que esa camisa era mortal? Ah, bueno, no lo viste. Sí, creo si que una feria americana la consiguió. No, fue con una camisa. Para mí era Christian Dior, no le quise preguntar. ¿Sí? Pero sí, se notaba ya de cuando venía cruzando Mitre. ¿Color? ¿Color? Sí. Imposible Animal no print. Claro. No, sí, sí. Ídolo, la... ¿No le dije que cuando tengo un pichón le iba a regalar una? Se me cae un hilo. Bueno, pero eso sí. Bueno, acá Carmen tiró una muy buena. Usted dice, mis amigos de grupo, mis amigos de control, no, son mis amigos personales. No, claro, a las 12 de la noche nos vienen a buscar y vamos todos juntos perdón, a festejar perdón, el cumpleaños. No. Perdón, Carmencita, te quiero mucho, pero después de las 12 es mi cumpleaños y yo lo festejo con mis amigos personales. Que acá hay uno, dos, tres. Cuando recién empezó el programa, también lo integré Marito. A Damián El Padea. Se te puede aprender. Mono. Y con ustedes lo festejo el 18 de enero en lo del polaco. Usted todos dijo corta que la bocha. Mono, escúchame, si ellas van de 6 a 12, nosotros hacemos de 12 a 6. Claro. Y nadie se enoja con nadie. Claro. Todos contentos. Ahí está. ¿Qué tal? Sale el sol, ahí estamos. No por nosotros. Nada tiene tantos años en el americano. Sí, claro, tipo bien. La tiene clara. Un capo el polo. Es como Bambino Vieira. Le gusta tanto la noche que al día le pone toldo. Dice. No diga que es como el Bambino Vieira. No, por favor. No, negra. ¿Cómo va a decir? Por favor, mirá que ponga donde hay ángeles, ponga algo, qué mala operador. Onda. Belleza, nene, belleza. Mirá todo lo que viene acá, ¿verdad? Mirá. Años de trampa, dice Cecilia. ¿Perdón? ¿Alguna trampa para contar? Esa cosa no se pregunta. No, porque. Es un señor. Tampoco se responde. Le dijimos, puche. Nilda Esther Pucheta, respete al invitado. Claro, estoy leyendo mensaje. Pero está leyendo mensaje. No, estoy leyendo mensaje. Es la cómplice, está allá. No. Mi secretaria me está escribiendo acá. En el programa. Tengo miedo que termine muy mal. Estoy leyendo los mensajes. No me hagan hablar, claro. No me hagan hablar. Epa. Hola, Patricia, buenas noches. Más vale que no hagas hablar, porque yo también tengo para hablar. Mejor que no me hagan hablar. Cuánta gente, che, muchísimas gracias por el aguante, Mirá, año de trampa tiene el Pola, dice. Mirá. ¿Qué dije yo? Y bueno, recién me está llegando, solo estoy leyendo, ¿no? Yo también lo estoy leyendo, nada más, listo. Mirá, escuchá. No dije nada. Pero Claudia, vos a la hora que llega, bajás ahí en el cruce de Varela, estamos nosotros esperándote. ¿Para qué? Claudia. Claudia Pasaro dice, el 12 yo llego a las 21 horas de trabajo. ¿Sí? ¿Se puede sumar a esa hora? Claro. Peor es que se vayan todas juntas al trabajo de ella. Claro, imagínate. Ahí ya no. Bueno, vienen a Pasaro y Roberto viene, pero viene a las 12 con nosotros. Claro. Roberto no dijo nada, Chiva. Arrancaron. Esa es la culpa de Susa. Esa es la culpa de Susa, ¿Yo? Esa es la culpa. Contá el día que se te juntaron cinco ex en tía Lola. Ah, esa cosa es culpa suya, ¿eh? No se cuentan esas cosas. No, yo no tengo nada que ver acá, mi secretaria. No, como mucho te la pasas en el baño. Listo. ¿Cómo sabe del tema usted? Escúchame, lo mejor que hay para esos casos es bailar todo el tiempo. Sale, bueno, una semana, listo, chao. No, Ari, vos sabés que yo saludé a todas. Está bien. Eran las únicas cinco que tuve en mi vida. Pero no, lógico, pero justo se dio que cayeron ese día. ¿Y vos eran cinco? Justo, yo todas las que tuve. No tuve más. Siempre hay cruces. Ese día. Qué puntería, ¿Viste vos? Siempre hay cruces, por Dios. Para mí se comunicaron entre ellos y decían, vamos a cagarle la noche de fuego. Hola, ¿puede ser tu amigo? Le hice la antorcha, a la sexta de mi pareja. Feliz cumpleaños anoche. Usted deje mete la lengua. Uno de estos días va a perder. ¿Quién? Usted. No, si ya lo perdí hasta ahora, ya no pierdo más. No. No se confíe. Vamos a otra pausa publicitaria y estamos volviendo con nuestro gran invitado hoy, el Pola Azolina. Ya volvemos, por la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram DHC.DanielDJ. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano. Sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año. Avenida Onsari, 854, Wilde. Barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate, nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Y ahí estamos de vuelta, después de la pausa publicitaria. Te podés comunicar con nosotros al 1164-007047, 64007047, info@fmradiovox.com, Instagram @radiovoxfm, Facebook radiovoxfm, www.fmradiovox.com y Twitter @radiovoxfm. Esto es Amigo del Americano, último último domingo del año. Qué increíble, ¿sí?, que lleguemos último el domingo último domingo del año. Qué increíble, ¿eh?, que lleguemos. Qué increíble que lleguemos. Llegamos bien. Cristina Lira nos está viendo, chicos. Hola, Cris. Mi gran compañero. Qué Chris. Bailarina. Hola, Cris. Qué bailarina, morocha. Qué bailarina. Ahora que amorosa. No está viendo Cristina, Polaco, danos tu opinión sobre cómo bailó el Polaco, el monito con Cristina. ¿Qué te pareció? No, bailaron bien y Cristina se lució un poco más que el mono. ¿Sí, no? Exacto. Porque, a ver, ella entró como tensionada, pero se le fue enseguida. Sí. Y a mí me encantó como estaba bailó. Muy nerviosa. Estaba sí, muy nerviosa, pero cuando arrancó la música no pareció... No pareció se soltó para nada. Y chao. Sí. Nosotras porque lo conocemos a ella, pero exacto, no se notó. Como dijo Cecilia, el movimiento de cabello. La rompió. Yo le dije, sentílo el baile, sí, nada más. Claro. Sentí la pista y ya está. A mí me gustó. Ya está. ¿Tenés mensaje para leer ahí, Polaquito? No, a ver, acá, ¿quién mandó? No, buenas noches, amigos. Cristina Almirón, Gustavo Barrios, hola Alejandra. Ah, se saludaron hola, entre Alex, ellos. Se saludan entre ellos. Bueno, a ver, chicos, yo, bueno, un toque. Sí. Ojo que le hackearon el WhatsApp a Alejandro Arregui. Ajá. Es más, me pidieron plata y yo estaba viniendo para acá. Lo llamé a Gaby Nocera y me parecía raro que por WhatsApp. Así que están pidiendo plata, como que Alejandro necesita y que mañana te la devuelve y es mentira. Bueno, buenísimo, ¿eh? Muy bien, así gracias por avisar, así que estemos que atentos público a eso. Gracias, Pola, dice Cristina. Sí, se lució. Sí. Estaba muy bonita. Sí, tremendo. Aparte de la música, porque inclusive le cambiaron la música a último momento, cambiaron el tema, algo así, ¿no? Claro, sí, él, sí, exacto, porque... Eligió otro, le gustó otro. No, le gustó otro sí, tema. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo le había dicho, tenía un pendrive que ahí el amigo Dani me lo había grabado, pero era largo. Igual eso lo acortan y todo, pero bueno. Bailamos lindo tema. Y yo soy como el Pola, en ese sentido, yo digo que yo di vuelta para practicar, para ensayar, y yo no, como le dije al Pola y a Ceci cuando... yo bailo, no doy exhibición. A mí me gusta ir y bailar. Bailo en cualquier lado, como lo hago en el Copate, en Silvestro, en lo del Polaco, en Tía Lola. Yo voy y bailo. Sale bien, sale mal, bailo, lo siento al baile. Nada más. Bailar con el alma, eso se llama, ¿no? Vicky Amore nos está viendo, ¿eh? Hola, Vicky, ¿cómo estás? Vickyita, ¿cómo andás tanto tiempo? Polaco, ¿qué es mejor con el tema que hoy nombraste vos, la tecnología? Todas las redes sociales, todo eso, ¿es mejor ahora en el clima del ambiente o antes? No, antes. ¿Antes? Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo se avisaba antes cuando hacían un baile, eso, que era en boca en boca? Por humo. Sí. ¿Por humo? Sí, sí, o en ese momento había textos. Te mandabas un claro mensaje o ya la gente sabía que tal día estaba uno, tal día estaba el otro, o íbamos y, qué sé yo, por ejemplo, Ariel venía los jueves y me decía... el viernes vamos a tal lado, invitamos a la gente, el sábado vamos a tal lado y así. El domingo vamos todos a Cacique, vamos a Cacique, nos movíamos así. Las redes sociales como que le subió cosas a muchos que tendrían que estar un poquito más abajo. Claro, modificó, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí. ¿Algunos no los ayudó? No porque está mal usada, pero bueno. Bien. Un claro saludo muy grande para vos, Calú, flaquita hermosa. Gracias por estar, ¿eh? Escuche, Vicky Amore me dijo bella. Hola, bella. Oh. Yo que soy sí, hermosa, Vicky, yo siempre Vicky digo. No te equivoqué, Vicky. Vicky, no mientas, por favor. No. Sí, Vicky. Desabandono el móvil, ¿eh? ¿Qué móvil? Esto no es un móvil. Dijo, ¿qué te pensás, que es un patriciero esto? Che, hola gente bella, dijo. No, hola puche bella. ¡Ah! ¡Hola, Vicky! Sí. Gracias, Vicky, gracias. Aclará. Hola, monito, puche, Gare, Dani y Pola, dice. Claro. Cristina Almirón dice gracias, Pola. Una genia, de nada. La rompió. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Algo que se te ocurre que nunca lo pudiste lograr y ahora lo querés hacer. ¿Qué te gustaría hacer cuando sea grande? También. No tengo nada, porque lo cumplí todo. Sí. Sí, yo mi meta era, qué sé, en su momento, bueno, primero por los pibes, por la familia. Yo dije, a los 50 no quiero laburar más porque era demasiado para mí. Bueno, a los 53 dejé de laburar y la meta está cumplida, ahora disfruto. Cecilia dice que el sueño que te merecido. Falta es separarte. Ah, no, no te haga problema porque no es verdad. Cristina Almirón dice, la verdad no bailamos hace 2 meses con el mono, pero me gustó. Es un gran bailarín y sabe llevarte. Bueno, muchísimas gracias. Y vos también. Vos bailaste muy bien. Te lo dije y lo voy a seguir diciendo. Gracias. Gracias por el aguante. Viste, ahí viene la represalia. ¿Qué pasó? No. Léelo. Ey, cálmense, si son todos lindos, dice. Mira, viste, gracias, Vicky, claro. Amable, che, nos dijo lindo claro. A todos. Bueno, ahí gracias. Está, gracias, Vicky, claro. Gracias. Hola, la gente ese? Bella, dijo. Claro, claro, bella. Pero yo quería ver que ustedes ven. No. Mono, este es para vos. Sí. Mira, a ver, Dani. Ojo, Ángel 07. Este tema iba a bailar. Y espero capaz que lo baile para mi cumple. Igual anoche escuché un tema y no lo voy a poder robar. ¿Por qué no? No hay caso. No, no lo puedo. Bueno. ¿Pero por qué no? No, no lo puedo. Ya le pedí al DJ y no. Dígame a mí. No, pero no es robarlo. Porque no, por ahí no. Otra persona lo tiene. Quizás claro, yo lo tengo. Bueno, a eso me refiero. Sí, bueno. Pero porque no ojo, que hay muchos que dicen yo hice comer, el tema. Pero pase y... para que lo escuche Dani. Porque Dani está la música. Y no me lo por ahí con el celular... Hay tantas aplicaciones. Sí, pero hay muchos que dicen, yo hice tal tema. Yo hice, no, hay dos personas que hacen temas y los compran. Y vos lo podés comprar, accedes a comprarlo. O bueno, por ejemplo, un chico que hace temas es el hijo de Claudio. El hijo de Claudio es re grosso. Sí. Y hace temas. Pero hay otro que dicen, otro tipo de DJ que dicen, sí, yo hice el tema. Bueno, pero ¿cuánto no sé. Es como ustedes, los profesores, que dicen, esta figura no quiero que la filmen, la graben porque la enseño yo nada más. Si esa persona después la baila y el otro lo copia. Claro, eso no, es lo medio mismo. Ilógico. No, es ilógico. No es bailar y lo copiar. Ojo, antes, nosotros en mi club no se podía sacar foto, no se podía filmar. Sí. Nada de eso estaba. Vos te querés sacar, sacate vos, alzate en la pared. No hacia la pista. Y sí, bueno, era un momento que metíamos, claro, nosotros un jueves 180, 200 personas por clase. Entonces nos manteníamos así y aparecían algunos que te querían filmar el paso y decíamos, no. Bueno, después hoy te explican los pasos. A ver, nosotros, yo tengo dos amigos, Ariel y Carlito. Nosotros nos juntamos 24 horas a bailar, a inventar pasos. Y después que lo ibas a hacer y viene uno, en 2 minutos te lo copió. Claro. Era un poco ilógico. Claro. Pero en mi club no se podía filmar cuando dábamos la clase. Sí. Después, bueno, cambió un poco todo. Sí, eso es verdad. Yo, hay profesores actuales que los he escuchado decir en mi clase, fotos no. Claro. Sí, eso está bueno, porque bueno... también está para el que no sale nunca o se escapó. Y bueno, y en las fotos ahora te escrachan todo. Claro. Con los vivos, con los cosos, estás en el horno. Y antes no, pero antes era una cuestión de cada lugar. En mi club no se podía filmar. Y después el estilo, Pola, por ejemplo, cada uno tiene su estilo para bailar, ¿no? A mí me gusta cómo bailan todos. No, baile bien o baile mal. A mí me ha pasado que he estado en lugares y me No, pero yo a lo que voy, que por ahí de repente dice, yo tengo el estilo de... Está bien, sí, está perfecto. ¿Entendés? Sí. Yo tengo mi estilo, yo bailo a mi estilo. Bueno, cada uno claro, baila su cada estilo. Uno, a mí me gusta eso, más que de a 5 o 6 robots que bailen iguales. A mí me gusta que cada uno baile como exacto, le salga. Exacto. Yo, por ejemplo, a Jorge Walter le copié el cruzado. Y se lo dije, yo bailo cruzado porque una vez se lo vi en mi club y dije, voy a meter este. Y yo bailo todo en cruzado por Jorge Walter. Y se lo dije buenísimo. El otro día, negro. Digo, te copié el cruzado. Me dice, sí, ya me redí cuenta, pero bueno, por lo menos sí. ¿Sí? Va a copate, ¿no? Jorge Walter o no. Sí. Sí, está yendo. Yo lo vi en Java. El último evento que hiciste estuvo ahí. Sí, estuvo. Y creo que este viernes estuvo también en Testigo. Yo hacía años, yo la última vez que lo vi en la época de San Luis. Claro. No lo había visto más. Sí, hubo un tiempo que dejó el americano y bueno, ahora volvió. Claro, claro. Así que está bueno eso. ¿Usted con quién aprendió a ir a bailar? Mirando. Mirando. Está bien. ¿Y vos, Monito? Escúchame. Mirando. ¿Cómo aprendí yo a bailar rock and roll? ¿No? ¿En la época de los Beatles? Sí. Con una puerta aprendí. Con el vaivén de la puerta. Exactamente. Sí, señor. Así aprendí. Y la mayoría de 13 años. Aprendió así. Uh-huh. 13 años. Yo sí, aprendí así. Es verdad. Sí, la mayoría de nosotros. Cuando escuchabas el portazo es porque y se te escapó la mano. Y fui una sola vez a una clase de una persona, no doy nombre, que ya saben ustedes, fue la única vez que fui. Y yo fui una Wilde, vez. En Wilde. Allá. Pero nada, fui a mirar. No tomé la clase ni nada, que todavía dije, no, puedo mirar, si no me retiro. Y nada, fui a mirar. Pero no, aprendí mirando. No le copié el estilo a nadie. Creo, no le copié. Yo bailo como me sale. A mí me pasó que fui una sola vez a tomar clases en Berazategui, atrás del bingo. Daban dando clases ahí. Fui y la persona que había ido conmigo se ve que comentó que yo era profesora de danza folclórica. Y que después me enteré que se llamaba el 8. Le estaba explicando una figura al hombre, que el hombre hace esto con los brazos y la mujer va para atrás haciendo el 8. Entonces yo estaba parada detrás de mi compañero de baile con las manos en alto y le explicaba al hombre la figura. Le digo, bueno, ¿y yo qué hago? Me dice, resolvelo. Digo, ¿pero cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? Y me dice, en vez de decir, hacé el 8, me contesta, si sos profesora de folclore, resolvelo. No tiene nada que ver. Entonces no le digo, ah, bueno, dale. Cosa distinta. Totalmente. Entonces agarré y le dije, ¿sabés qué vamos a hacer, profe? Y le digo, yo la clase que viene te traigo una samba, resolvelo, sos profesor americano. Nunca más fui. Uh-huh. Hoy por hoy lo cruzo al profesor y todo, no sé, ni se le voy a acordar de mí. Y en esa época yo había empezado a ir a Zurich. ¿Te mandó saludo el profesor? Sí, me mandó. Empecé a ir a Zurich, cuando Zurich se muda a San Luis, Norberto Romano. Bueno, también, como uno baila rock and roll, medio que copia y... Uh-huh. En la mujer es distinto porque se tiene que dejar llevar. La complicación viene en ustedes, que tienen que marcar y llevar a la mujer para bailar. Che, ¿quieren que dice...? Un vasito de agua. ¿Quieren un vasito de agua o algo para tomar? Así hacen gárgaraja. No, acá el agua les hace mal, Vicky. Claro. Y no nos podemos quedar. Olvídate. Esto es radio, Vicky. No nos podemos quedar callados. Gustavo Barrios. A Gustavo Barrios le enseñó a bailar la madre, dice, mi vieja. ¿Qué tal? Mirate bien, ¿eh? Mirá, Gus. Muy bueno. Ya vas a venir, Vicky, a la radio. Sí. Y más vale que se traiga un bidón de agua ella. ¿Quién? ¿Ella? No. Y para hablar. No necesita. Bueno. Bueno, ¿vos, bajamos ustedes un cambio. ¿Se dieron cuenta qué hora es? Sí. ¿Qué hora es? 22 horas 47 minutos. Oh, ¿qué programa? ¿Cómo pasó el programa? Hoy domingo especial, último domingo del año. Sí, señor. Y no dijeron la República de Quilmes hoy. No, la República de Quilmes está haciendo... Hoy estamos con el invitado. 20 grados 9 décimas, chicos. Sí. Temperatura ideal. ¿Para? Ideal. Para lo que se te ocurra. Con 20 grados, ¿qué puedes hacer? El martes 30 que... ¿Vas a irte a bailar acá nomás, cerquita? ¿Qué? ¿Sí? Para allá, digo. ¿Martes 30 qué? ¿Cómo va a estar el clima el martes 31? ¿Martes 30? Va a estar 31. Ojo, tengan cuidado. ¿Por? Si ponen la mesa afuera... Mirá. Puede garuar. Viste, mirá, ¿eh? Mirá, ¿qué ojo, tal? ¿Eh? Ahí tenés el... ¿Qué es el martes 30? Martes 31. 31. ¿Qué, martes cumpleaños? 31. ¿Qué es lo que...? Es la fiesta, el día último día del año y quiero saber cómo está el clima. Ah, tiene razón. Pero qué va. Dios. Claro, Ari dice el pronóstico para el 31, decilo, Dani. ¿Y para el 31 estoy diciendo eso? No, acá Carmen dijo. Para el 31 no sabemos si mañana vamos a acordar de respirar. Hay mucha gente que quiere saber el tema del clima. El primero, hace dos semanas que venimos brindando. Escuchá qué temazo de Wisdom. Ahí está. ¿Y el primer día del año? Cuando llegue, no, va a estar feito. ¿Sí? Nubladito, pero nada, mucha temperatura, así que pileta para todo el mundo. Voy a tomar un trago de bronca. Pago yo la vuelta, tome tranquilo. ¿Vio que la hay alerta meteorológica para 4 provincias? Granizo. ¿No? Granizo, ¿querés que te cuente una más? O 4. Ya, te voy a tirar una sola ahora. A ver. Se está incendiando la Patagonia. Cayó un rayo en plena cordillera, se está inundando, no pueden parar el incendio. Mirá. Eso es grave. La verdad verdad que sí. No, la verdad que no vi porque nada. Porque la resina seca sí. que está en los árboles sí. de los pinos produce como si fuera un reguero de pólvora. Y ahí es zona de pinos, ¿verdad? No, sí, sí, olvidate. Sí. Olvidate. Pobre gente. Y eso dicen que fue simplemente por un la caída de un rayo. Le tiene temor. En verano, el peor temor que puede ser es que el verano sea un invierno cálido porque se reseca todo para el verano y ahí es cuando se producen los incendios. Sí, aparte, por lo general que más sufre la provincia es Córdoba con los incendios. Sí, bueno, también. Así que, imagínate, las sierras de Córdoba son terribles. Hilda dice, está lindo el programa, son muy buena compañía. Gracias. Gustavo Barrio dice, americano con clásico de los 17 año, aprendí apenas hace 45 añitos. Muy ¿Ya? bien, Gustavo, apenas, muy bien. ¿Qué tal? Apenas, dijo. Muy lindo programa, sí. Bueno, ahí se está saludando Vicky Amore con Hilda. Mucha gente hoy, la verdad que gracias por el aguante. ¿Alguien que le quiera hacer una preguntita al polaco? Escriban, nomás le preguntamos, ¿eh? Ojo lo que ponen. Escriban, porque en un ratito ya no vamos. Ya no vamos, sí. Ya no vamos. Hasta 11. Pasó rápido el programa, ¿se dieron cuenta? Después vamos a servir los vasitos, porque vamos a brindar con agua, pero vamos a brindar, ¿eh? Algo inédito para mí. Algo también, nunca le preguntamos a Poli cuál de los temas musicales con cuál se identifica más. Y a mí me gustan más los combinados. Sí, hay montones. Es verdad. Le gusta los combinados. Pero sí. Si me das a elegir, sí. Y más ahora. Aclará lo de los combinados porque. Antes bailaba una hora y media y no paraba. Ahora ya no. Más viejo, bailas menos. Bailamos claro. Dos temas y no. Sí, claro. Sí. Dos temas y nos levantamos. Bailamos dos temas, tomamos un tía María. Claro. Bailamos dos temas, tomamos un whisky con el Tano claro. Y así empezó la noche. Se seca la garganta bailando. Claro. Gustavo Barrio dice: llueve a la mañana y un rato a la tarde, el 31. Y algo fresquito. Gracias, Gustavo, muchísimas gracias. Toda la información en el chat. Más, te cuento. Después del 31, que es el primero, 2, 3, 4, 5 y 6, óptimo para pileta, salir, lo que fuera, temperatura entre 30 y 32 grados, así que prepárense. Se viene el calor, gente. ¿Viste? Viene el verano. Ahí está. Mira vos. Y están los que se van de fin de semana, los primeros días claro. A San Vicente. Yo te digo, si me invitan, yo pongo en marcha el auto y me voy. Yo, ahí nomás, arranco. Es que no sé si hay lugar para estacionamiento. Cargo el baúl. Para la ruta 2 está cargadísima. Sí, pero ¿quién va a ir por la ruta 2? No. Te va por la 53, te va por la 202. Claro. Mirate, San Vicente, acá nomás. Ahí nomás. Está la lagunita, está linda la lagunita de San Vicente. Sí, está todo limpito. Sí. Usted es conocedor de San Vicente. Yo nací allá en San Vicente. ¿Viste? San Vicentino. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué tal, Gustavo Barrio dice: antes los clásicos se aprendía entre amigos. Sí, porque no se daba muchas clases. Antes no era esto tan comercial como es ahora, ¿verdad? No, antes estaban, claro, bueno, eso es a no haber internet, Facebook, bueno, las redes sociales, ¿no? Antes había 4 o 5 lugares donde vos ibas a aprender a bailar. No había tanto. Ahora hay por todos lados clases. De luna a luna. Sin ir muy lejos, antes de la pandemia, eran contados los lugares donde vos podías ir a bailar, americano. Antes de pandemia. Contados los lugares donde tenías que esperar el viernes, el sábado o quizás el domingo. Ahora tenés uno todos los días. Todos los días, distintos días de la semana. La semana claro. completa, puedo decir. Antes no, antes estaba Foyé, estaba mi club, estaba René, Hernán. Tenemos un llamado, me parece. Un mensajito, ¿no? ¿Hay mensaje, señor operador? Gracias por tu saludo, Monito. Un placer escucharlos. Gracias, Calu. Gracias a vos. Gracias por estar, hermosa. Bueno, sí. ¿Y? Que estábamos hablando de las clases. ¿Cómo eran antes el tema de las clases y la diferencia del día de hoy? Claro, había ciertos lugares, ya eran emblemáticos de cada lugar, cada día, y vos no te cambiabas de día, y vos ya sabías que el lunes ibas a Tía Lola, y bueno, después venían, estaba Delgado, qué sé, Julio López, y vos ya sabías, había 7-8 profesores, no más. Casafú también daba clases, ¿no? Yo no fui nunca a una clase. Pero él de Casafú. Me dijeron que sí, que daba clases, yo no fui. Da clase, ¿no? Sí, sí, da para el lado de Rame, está dando clase. Y aparte el alumno era fiel, era de un profesor, iba con ese profesor. Claro, había lugar, yo lo sé que hubo gente que se enojaba cuando uno de tu clase se iba a otro lado. Yo jamás le dije a un colaborador, yo para mí tuve a los mejores. Y hoy, bueno, hoy son todos profesores, ¿no? Y nunca les dije, no vayan acá o no vayan allá. Pero sé que les decían, no, yo no vengo porque no me dejan. Y bueno, yo a los míos sí. Nunca no tenías problema que vayan rotando. Hoy no. Pero todos. Lo que pasa es que en la variedad, vos también conseguís tu estilo. Obvio. Y tu forma de interpretar el baile. Uh-huh. Es la diferencia. Ahora si vos vas sobre una sola base y no te queda otra que hacer esa. Y tiene que salir de vos e inventar otra cosa. Pero si vas en varios lugares diferentes, vos mismos elegís qué puedes hacer. Claro. Y aparte puedes inventar tu propio estilo, que es lo que surgió ahora con los chicos nuevos. Claro. Vos como instructor, como profesor, ¿les enseñabas a ellos comunicarse cuando bailaban, hacia tener contacto visual y eso? Sí, porque sí. Yo veo muchos que bailan hoy y no se miran. Yo de hecho sí. A veces le digo al Tano, mirame cuando bailas, porque se entusiasma con la música y baja la mirada. Pero él está mirando otra cosa. Ah, no, puede ser. Pero por favor. El Tano no puede ser. Ya no te quiere ver. Ya, por esto pasa. Todo mientras estamos bailando así. ¿Cómo yo lo veo mirando al costadito? Las últimas veces que fui a la Pestil, lo vi bailar el Tano con otras señoritas y le mira. Las mira a los ojos. Las mira así a los ojos. Háblele al micrófono, amigo. Las mira a los ojos. Bueno, Vicky Amores dice, los que bailábamos americano éramos rock and rolleros, ¿no? Libertad y bailábamos cumbia. Dice, con los pelos largos, el hombre con el pantalón chupín, cinturón, dice, de la cabeza de león. De cabeza de león. Sí. Y bailaban de... ¿Qué dice? Bajaban de moto. Ah, de la moto gigante, sí. Pero... ¿Era otro estilo de baile? ¿Era otro estilo de No, de eran moda, estilos ¿no? muy marcados. Claro, era distinto. Ahí era muy marcado. Ahora competimos está más en estilo Libertad 70 y otros lugares, dice Vicky Amores. Sí. Ah, claro. Bueno, tenés razón, Cecilia, pobre Tanita. Pobre Tanita. Amiga, debajo de la juntada. ¿Para qué un santiago si no ves? Debajo juntada. Nosotros, por ejemplo, hacíamos la clase de americano, ¿no? Ahí empezamos a las 21. Nosotros 21. 21 abría la puerta a mi club. 21 y 15 arrancábamos la clase. A 22:15. De 22:15 hasta las 12 menos 10 hacíamos americano rock. Te quedaban los pies. Los mismos colaboradores que estaban con los nuevos enseñándole el básico me decían, basta, me hacían. Entonces, ¿qué hice? Tuve que agregar dos varones, dos mujeres, porque estaban toda la noche. Vos ibas a mi club y te ibas con el básico. El primer día, básico, cambio de lado y aunque sea un gancho, tenías que meter. Y lo que sí identificaba era, en un cumpleaños pusieron tres cumbias. En mi club podías poner dos. A la tercera te empezaban a silbar. Hoy ponen media hora, 40 minutos. Sí. En todos lados pasan cumbia, pasamos cumbia y demás. Antes en mi club, tres a la tercera ya empezaban y la tenían que sacar. Hay lugares que todavía no pasan cumbia, me parece. Pasan música disco. No, creo que no. Sí, pasan. No, hoy pasan, porque sí, son música pedidos. Música bolichera, un poco de... Disco, ¿no? Disco. Claro, pasan sí. Un poquito más. Pero antes el americanero no te pasaba ni sin querer. Sí, no, por no ejemplo, querían. En Tía Lola no te pasan americano, bolichero, clásicos. Lentos. los lentos y no, la cumbia está. Lo que pasa es que son tres pistas diferentes. Otra pista. Tres pistas diferentes. No lo mezcla, no lo mezcla. Claro, eso tiene otro lugar. Eso está bueno. Claro, querés bailar un par de cumbias, te cruzas de pista. Exacto. Y te quiero hacer una pregunta con respecto al estilo combinado. ¿Ese estilo es nuevo o ya nació junto con el americano rock? No, después lo fusionaron. Primero era clásico por un lado, rock por el otro, y después se empezó a hacer la fusión del combinado. Está, el cordobés nos está viendo, ¿eh? Hola, Córdoba. Cordobés, hermano cordobés. Hola, Walter, querido. ¿Cómo anda, cordobés? Espero que esté todo bien. Eso, ¿eh? Exactamente. Cordobés, un fenómeno. Claro, cuando yo era soltera iba a bailar a Exilán o a Clinton. Yo, si mi abuelita hubiese vivido. De la parte del que hacen ahora, el combinado, se giraba. No se hacía la parte rock, se bailaba clásico y se giraba. Ahora eso. Ahora sí hizo la fusión. Hasta un vals metes en el medio. Sí, sí, sí. Bailando. Exacto. ¿Hasta qué? Hasta un vals. Hasta el paso del vals. Eso era el tema de descanso, ¿no? Claro, pero no es así. Antes se hacía más la caminata para descansar. Y ahora se empezó. Después se empezó a implementar el vals. Claro, usted lo hizo en la muestra de baile, el vals. Sí, sí, sí, lo hizo. Lo hizo, lo hizo. Dice el Córdoba, dice: hola chicos, cómo me alegro por verlos, dice. Vicky Amore dice: y pensar que se hizo fusión el americano rock, porque yo bailaba americano y después era solo rock. Claro. Perfecto. Claro, van cambiando todo el tiempo, exacto, ¿no? Los estilos. Se va cambiando, sí. Ahora hace más tiempo que ya está como identificado. Viste que el otro día Dardo, creo que es, Darío puso una polémica, dijo: voy a armar debate, ¿qué opinan de las chicas que sacan a bailar a los muchachos? ¿Qué opinas? No, está bien. Las chicas tienen que sacar a bailar, porque el hombre a veces es como que te da cosa también sacar, porque vos decís, está con alguien, no está, tiene novio, tiene amante, y por ahí vas y te vas hasta ahí, claro, y te dice, no, no baila. Claro. Entonces, bueno, a mí no me ha pasado, pero ponele. Y viene y te sacan a bailar. ¿Y qué quiere a bailar? Mí, baila. A mí me pasa mucho, mucho me pasa en el dance. En el dance yo voy al dance y vienen todas y me sacan a bailar. Y bailan el nuestro, ¿eh? Pero claro, ella no tiene drama. Pasa que la mujer no tiene empache en decir no, no bailo. En cambio el hombre por vergüenza sale. O sea, no la va a dejar a la chica. No, perdón. A veces también. Perdón, algunas veces decís que no también. ¿Sí? Sí, que no. No es tan. Es un poco de las dos partes, pero. Bueno, para ir cerrando con este cañazo, este temazo. Dedicado acá al amigo Pola que nos visitó. Y vamos a ir redondeando la noche. ¿Qué les parece? Sí, señor. Hay una pregunta para el polaco. La gente de Country Club Dance dice: hola, ¿el vals se hacía en mi club a su antiguo estilo? ¿Puede ser? Era otro estilo. El americano de antes de mi club giraban constantemente. No era como este, era otro americano. Después lo fue cambiando. Bueno, Jorge, gran bailarín de americano clásico. Sí, anoche lo vi bailar americano rock yo. Sí, con Alicia bailaban, pero allá, hace muchos años, muchos, ¿eh? Ellos son de los primeros. De los primeros, ¿no? Sí. Conocen ellos, a todos. A ellos no les gusta hablar de, pero sí, eran de los primeros. Después, bueno, no, ya les gustó más el country, el rock country, pero ellos fueron de los primeros. Bueno, la verdad, un placer, Pola, querido. Ahí tenés el micrófono, decile lo que quieras a la gente, es todo tuyo, dale. Bueno chicos, primero a ustedes, gracias por la invitación, la despedida de año, y bueno, para los que escucharon y los que no, que tengan un feliz fin de año y que el 2025 sea mejor para todos. Primero la salud y después lo demás vamos viendo. Dani, querido. Lo mismo, la verdad que un año con muchos altibajos. Espero que el año 2025 sea todo para arriba. Puche, querida. Bueno, me sumo a lo que dijo el polaco y Dani, con respecto a la salud. Pidamos salud para todos, más empatía, ser más compañeros. Muy bien, Puche. ¿No es cierto? Y mucho diálogo. Gracias, Pola, por venir, ser amigo nuestro. No dudaste cuando se te propuso venir, dijiste sí. Eso demuestra la amistad y el afecto que él nos tiene. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y ser una grata compañía. Gracias, Monito, por permitirme compartir este espacio con vos. Y feliz año. Ari, querido. Bueno, yo no tengo más que darte palabras de agradecimiento a vos, Mono, porque me incluiste en esta tanda por la cual una vez fui de invitado y terminé quedándome. Así que... Gracias por el aguante, siempre lo digo, gracias por el equipo que tengo. Y aparte, agradecer todas las cosas lindas que han pasado este año. Mirá dónde estamos y fíjate de dónde venimos. Exacto. Eso vamos por un 2025 con todo. Bueno, hasta el caballo y todo vino. Yo, primero, gracias, Pola. Primero, gracias por tu amistad. Gracias por tu humildad. Y sos un tipazo. Gracias, Ceci. Gracias, Carmen. Que me viene a hacer el aguante. Muchísimas gracias a la Vox. Porque la verdad que estamos en una casa bárbara. Nos abrieron las puertas. Gracias a Damián Espadea, nuestro operador técnico, que es un genio. A su esposa, que siempre están ahí atento, muy atento, calentándonos el agua, esto, el otro. A la señora Claudia de Porta les deseo lo mejor, lo mejor de lo mejor. Está atrás tuyo, Monito. Una bestia. Tu izquierda. Ahí está. Hola, Claudia. Una bestia de persona. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Dani, gracias. Siempre lo voy a decir, Monito. No me canso de repetir. Puche, querida, gracias. Gracias a ustedes por la amistad. Gracias, Ari. Y nada, yo primero quiero pedirle a Dios, porque mi tía está pasando un momento de tan terapia intensiva, así que espero que se recupere, y estamos pasando un momento malo. Y esto me reconforta. Así que feliz año para todos. Y nada, como digo siempre, brindemos. Salud. Salud. Salud, chicos. Salud. Escuche. Dani. Gracias. Gracias a los chicos de la otra punta del escritorio. Para María Eugenia Alchala, que nos está viendo, feliz año para todos, nos dice. Y como digo siempre, nos vemos el martes que viene de 22 a 24 por la 102.9 Vox. Esto es Amigo del Americano. Sean felices. Chao. Hasta el año que viene. Nos vemos. Chao, gracias a todos. Nada va a traer lo que ya fue. Tú has cambiado mucho y yo también. Yo fingí que el tiempo no pasó y hasta en otros ojos te busqué. Fotos de lo que fue nuestro amor me revelan que eso ya no puede ser. Una vida para encontrar la salida. Los recuerdos disparan al corazón. De tus besos, una vida para encontrar la salida. Los recuerdos disparan al corazón. Ya rompí las fotos, pero aquí muy dentro guardo fotos de tus besos y de tu amor. Una vida para encontrar la salida. Los recuerdos disparan al corazón. Ya rompí las fotos, pero aquí de tus besos y de tu amor. Una vida para encontrar la salida. Los recuerdos disparan al corazón. Ya rompí las fotos, pero aquí muy dentro guardo fotos de tus besos y de tu amor. A ti, que me olvide de ti, me lo pides. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí tengas para que me lastimes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengas tanta maldad en ti que te decides a darle un golpe bajo a mi amor y aún sonríes? Corazón, corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada. Qué bien que la pasamos en la noche. ¿Por qué será? Radio Box 102.9. La noche que te gusta más.